el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. ¿Ya estamos grabando? ¿Qué pinches mamadas es eso, güey? Que yo he visto tanto en los pinches videos en Gringolandia, güey. ¿Qué es un puto waifu? ¿Cómo se define? ¿Qué es una waifu? Una waifu. Básicamente... ¿Ya estamos grabando? Seguramente. Yo creo que pero sí. Me vale verga. ¿Ya estamos grabando, man? Estoy haciendo pruebas. No, pero ¿ya está grabando? ¿Ya no ves? Sí, se está grabando. ¿Quién va a presentar? Y entramos con las waifus. Bienvenidos a otra entrega de la Saga Podcast. No mamen. Si notan emoción. Que todos están muy pinches guangos, es porque acabamos de atascarnos no es cierto, de chili. Estoy tragando apenas, ¿cómo la ven? Saga Podcast Powered by Chili. Bien, escuchen cómo trago. Está bien rico el chili que hizo bueno. Madame Madrazo. Y en esta ocasión estamos... ¡El Necro! ¡A huevo! Yo aquí con monos y cosas. ¡El Graf! Talléme una cuchara de madera de una cuchara más grande. Y la maldad. Que comí un chingo de chili. Y el Dr. Gil que sigue tragando. Ah, huevo. Y no camote. Y de chili. Psh, tragando. Ay, ah, también había pollito en gravy blanco. Ah, Simón. ¿Cuál es un chingón? Y pan de elote. A huevo. Porque Madame Madrazo nos hizo la comida de redneck. A huevo. ¿Qué ¿dónde redneck? Está mi cerveza y mi vieja en mi encuerada en mis piernas? Yo tengo una. La cerveza me vale, pito. ¡La femo! Es cierto, nos faltó cerveza. Ay, neta, me vale pito la cerveza. Yo creo que aquí la mayoría de la mesa también le vale pito. Solo la mandan tú a la y tú. A mí me la vale pito. No sé. Yo bueno, ¿hay Red cerveza. Cola? ¿Es lo suficientemente rancio para ti? Sí, ¿es sí. Suficientemente redneck, te parece? Porque exacto. Es Red Cola. Mira, sí. De hecho, el Graf vino con su camisa de redneck también. Sí, a huevo. No es cierto. Y el Necro con su look de white trash de siempre. ¿Eh? Sí. Sí. Oye, sí, Necro. No voy a dejar un mulet. A huevo. Y obviamente también estoy yo, Miss Alarma. Ah, se nos había olvidado a alguien. Bueno. Quizás. ¿Quién? ¿El pan de elote? No, tú. Creí que ya te habías presentado. Pan de elote, una ira, ahorita lo comemos. Y bueno, estábamos hablando de qué es una waifu y nos va a explicar la maldad. ¿Qué chingas es una waifu, no? Ya ven que se les encanta inventar pinches términos en internet para pendejadas. ¿Waifu qué quiere decir para empezar? Waifu, en el sentido estricto. Waifu es una adaptación fonética al katakana de wife, de esposa. Ok. Entonces, básicamente, las waifus, por lo que yo tengo entendido, son los personajes femeninos en todo anime, videojuego que gustes y mandes, pues que tienen un appeal y un atractivo físico y emocional y que por tanto el jugador, espectador, pues siente una atracción para, así casi casi romántica, entonces dicen, ay, es mi waifu, ¿no? Es como decir crush, así que es tu querer, pero con un personaje virtual. Entonces no dices, no es mi crush, es mi waifu. Oye, yo en los putos videos que he visto lo aplican mucho a los güeyes estos nerdos que tienen sus pinches almohadas con monitas de anime y así, que es un waifu. Exacto, entonces ese es el punto. Se aplica así. Exacto. Qué decadente. Entonces todos esos personajes femeninos del anime, manga, videojuegos. Pero también se le puede aplicar al güey que es fanático de esto. No, el güey sigue siendo un otaku asqueroso. No, pero es que sí lo manejaban así. Pero bueno, es los videos que yo vi, waifu, no sé. El waifu es el personaje femenino. Y está también la versión masculina, los josbandos. ¡Josbando! Ajá, es como Brandon Hito. Exacto, exacto. Entonces, es al revés, la morra que dice Billondo de Grey. Es el protagonista, cada carita chingón. Entonces dicen, es el Josbando, ¿no? Ah, yo soy Josbando. El Josbando. Mire usted. Se es utiliza... como un Roberto. Roberto. Se oye menos culero que te diga que eres mi camote, güey. Sí, la neta, sí. O mi macana, güey. Mi macana, esas son las de Luffy. Las macanas de Luffy. A huevo. Y bueno, ese es el Josbando y el waifu, ¿no? Oye, bueno. ¿Y ese como juego de palabras o como verso japonés que se hace? ¿No es un waifu también? No, ese es un haiku. Ah, haiku es correcto. Gracias, sí. Es una todo sigue comiendo, ándale. Que es una poesía. Yo también quiero participar en hablar pura pendejada que no he visto. Es un estilo de poema que se basa en tres frases de 5, 7 y 5 sílabas cada uno. Sonó listo. Esto está muy cultural. Hay que decir alguna pendejada. Creado por el poeta Matsuo Bashu. Me ponen a comer. A finales del siglo XVI, a las faldas del monte Inuyasha. ¿Inuyasha? Inuyama, la montaña del perro. Sí, es lo mismo. Inuchacha. Inuyasha es el perro demonio. ¿Inuchacha? ¿Inuchacha? No, esa es la que viene a limpiar. La perra. Ay, qué culero. La perra que limpia. Soy yo bien culero, ¿no? Pero bueno, no, ¿qué? No. ¿De qué vamos a hablar hoy? Un saludo a todas las trabajadoras domésticas que hacen que nuestros hogares sean más limpios. Así que voy a decir un saludo a todas las perras que limpian, cabrón. Qué mal pedo. Un saludo a todas las que son perras. O sea, no piensen mal, güey. O sea, los animales tienen perros. Y que tienen perritos. Sí, las que tienen los perritos. Sí, pues, ¿qué estaban pensando? A mí me gustan los animalitos, güey. Por eso me junto con varios. También saludo a todos los pinches hornitos rincos, ¿no? Chinga su madre. O sea, huevo, porque son venenosos, güey. Porque, pues, Australia, güey. Todo te fucking es mata. Australia, por pero Perry es muy cool. Pero pues es un gran espía, el cabrón. Acá te envenena el hijo de su puta madre. ¿Qué pedo? Chinga tu madre, güey. Acá como pinche garrazo de Miles Morales, güey. Allá te mata todo, chingada madre. Todo te mata. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? No estamos en el trash talk. Todavía estamos trash talk. Ya. Es que quiere ver acá, madrazos, un documental que compramos sobre la editorial Novaro. Sí, me urge, la neta. Ahorita lo vemos. Ahorita, calma. Porque hablando de documentales y de películas, pues la pinche saga ha ido a ver algunas películas en estos meses, antes de la llegada del verano. Así es. Pero antes secciones. A ver, diosa de porcelana, órale. Ah, espérame. Bueno, voy. Vas. Ah. Bueno, entonces, ¿alguien tiene algo en lo que Manato le va a picarse la cola por allá? Yo les voy a recomendar... No. Sí. Bueno, no, ya, que recomiende la maldad. Yo les voy a recomendar que entren a la página de Amazon.com.mx. Porque no mames, ayer que... ¿Y coman pinol el resto de la semana? Sí. Pero afortunadamente, si entran en Amazon, que no nos patrocina, pero debería... Sí. Pueden comer menos pinole, porque, como saben, si van a sus tiendas de confianza, como Juegos pa' Jodidos o Juego Planeta, los juegos están bien putos caros. O la tienda de los tecolotes. O los tecolotitos. Sí. Está todo bien puto caro. La piscina de hígados. O la piscina de hígados. Alberca. La alberca de hígados. Pero quieres uno, al menos en el Amazon le ponen descuento seguido y te puedes comprar pendejaditas muy económicas. Entonces yo les quiero recomendar que ahorita me compré dos pinches juegos baratos. Me compré el Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, o sea, la versión mamalona, en solo 500 pesos. Y el Final Fantasy XV en solo 700 pesos. El Day One Edition. ¿Y cuál de los dos vas a recomendar? Pues les recomiendo los dos porque están bien vergas, ¿no? Bueno, ya tiene un buen rato que salió el Final Fantasy. De hecho, tiene ya como 6 meses, si mal no recuerdo. ¿Cómo yo tan rápido, cabrón? No es cierto. Tiene 5, porque salió en noviembre. Tienes razón, salió a finales de año. Y pues hasta ahorita lo he jugado. ¡Se ve super awesome! Está bueno. Visualmente hablando, sí está muy mamalón. Sí. Sí está muy cabrón. El sistema de combate está interesante. Sí. Raro en comparación a otros Finals. Aunque la verdad... También siento como una nostalgia porque yo no había jugado bien un Final Fantasy desde el 10. No mames, ¿desde el 10? Porque el 11 era online, no lo jugué. Uh-huh. Está bien chingón. El 12, la pura verdad, no sé por qué no me llamó la atención. Está bien chingón, compré. Fran Rules. Y creo que ustedes lo jugaron como poseídos, ¿no? Sí, el 12. El Final 12. Ah, sí, está chingón. Y nunca lo jugué. La Fran Rules. La Fran Rules tiene orejitas de conejo. Ay, qué rica. Voy a hacer lo posible por conseguirlo. Tiene colita espojadita. Te lo puedo prestar. Ay, ya. Los 13... Ya ves que pasaron como que así de... están como feitos. Los 3 que hubo además. Luego el 14 fue online otra vez. Está bien chingón. Entonces están como que experimentándolo un chingo. Y ahorita que dijeron, no, pues el 15 va a ser un poco como Kingdom Hearts. Y la chingada dije, a huevo. Y pues sí, es dinámico, está entretenido. Regresa esa estética como del Final 8. Lo único que no me gusta son los bromances, que están muy cabrones. Sí, todos los morros son demasiado guapos. Demasiado guapos y demasiado... Ahí, somos muy amigos. Ahí tienes un claro ejemplo pinchones de Josbandos. ¡Josbando! Todos son puros Josbandos. ¿Qué tienes contra nosotros los guapos? No, mamada. Híjole, pon el tema musical de la pinche novela pitera esa, por favor. Gracias. Yo creo que eres guapo. Ah. A huevo, putos, a huevo, háganme la de... Pero también tome en cuenta que me faltó aire al nacer y que tengo focos neuronales. Ahí está. No importa, focos neuronales for the win. A huevo, me hace que me la cojan, no es pedo. Sí, así, álganmela de pedo, güey. Va a ir el necro con dinero a un hospital, tengan. ¿Qué es esto para que ya no investiguen sobre los focos neuronales? No, es que el necro viajó al pasado, güey, y hizo que tuviera focos neuronales. Sí, ¿no? Puso una bolsita de plástico, a bebé Helga. Casi me muero. Ay, no mames. No, eso fue medio perturbador, pero también divertido. Y bueno, pues el pinche Naruto, de nuevo, te vuelvo a contar la pinche guerra ninja, pero aparte ya trae el capítulo con el Boruto, trae una hiper mega putero de personajes, chingo de opciones, o sea, está bien, porque es de esos pinches juegos que dices, qué bueno que tiene tanto que no me lo voy a acabar en un buen rato. Va. Entonces estoy... Y le dio un chingo de risa al doctor Gil. Se estaba muriendo el doctor Gil. Entonces, pues... Lastimosamente ninguno de los demás somos doctores y morirá. Qué mal pedo. Sí. Y la verdad, ahí no voy a negar que qué suerte he tenido, conseguido buenos juegos de Play 4, bien putos baratos, y me he hecho de una buena librería en el poquito tiempo que tengo con la consola. Es bien cagado, güey, pero concuerdo mucho contigo. También mi Play 4 me ha salido muy barato. Sí. Francamente, tengo ya un chingo de juegos y todos han salido a precio de risa. Sí, la verdad. Yo te digo que yo me compré mi Street Fighter 5 por 150 pesos. Qué chingón. Lo más caro que yo he gastado fue mi KOF, que me costó 800 pesos. Y el otro día le dije a la maldad. Super mamalona. El otro día le dije a la maldad, pero no quiso. Que había un Street Fighter Alpha de PlayStation 2 en una tienda de Copelia. los cobres. Sí, los cobres. Sacan el cobre. Los ay, cobres. No, ah, sí. Pero es que es el Street Fighter Alpha Anthology de Play 2. Sí. Pero lo cagado es que vendían un juego de Play 2. Sí, todavía. Sí. Todavía hay usualmente compro chingaderas así bien baratas. Yo ya tenía un rato que no veía en una tienda así. No, ¿sabes yo qué vi? Cuando estaba en el DF, en el comercial mexicana de Mixquack, hace unos 5 años, aún vendían en 1024 pesos Perfect Dark para Nintendo 64. Ay, no, no mames, 1024, no mames. Estaban más de 1000 pesos, güey. Simplemente no lo sacaban del stock. Digo, pues, ¿cómo, güey? ¿Ya quién te va a comprar ese juego si esa consola, pues, ya...? Bueno, mucha gente todavía, pues, ya los coleccionistas, güey. Pero ya no... Pero sí, Perfect Dark, güey, no... Vamos a ser honestos. Está chingón. Está cabrón. Incluso cuando ya estaba muriendo... Bueno, el Play 3 en teoría no se ha muerto. Está así como de... Todavía se publican un par de cosas. O sea, todavía está como presente, ¿no? Pero aún si vas a, no sé, a unos tecolotitos y buscas, por ejemplo, un Heavenly Sword... Esos hijos de su puta madre aún te lo venden en 1000 pesos. Ajá. Sí, sí, sí. Igual en los electrodos, ahí también hay. Ajá, no chingues. De esos de Heavenly Sword. Y vas a otra tienda y pues llévatelo por 100 pesos, ¿no? O sea, sí, sabemos que, no mames, ya pasaron 10 años. Pues mejor vayan al outlet de Zares. Ahí de sí. Zares. De Zares. O sea, de Zares. Es que yo recuerdo mucho porque había una novela que mi mamá veía cuando yo era morro. Ajá, y ahí sí le ponían Zares, güey, en vez de... Del nombre original. Del nombre original y ya se de, ah, qué pendejada. Era el abuelo y yo. No, era una de... Eran muchachitas. No, tampoco. No, porque yo también la veía y era Zares. ¡Me vale verga! Ah, no mames, qué chido. Oye, así, bueno... Sí, a huevo. Bueno, el Mariada del barrio, ¿quién recuerda Pulgoso? No tengo idea de qué hablas. Era Mariada Marimar. No sé. Marimar estaba. Una de esas. Costellitas. Bueno, a ver, ya pues, yo soy de porcelana. Ah, bueno. Va. Que no estaban muy ocupados diciendo estupideces, diciendo decadentes, viendo telenovelas. Sí, pero ya te toca. Yo nunca las vi, güey. Yo dije que mi mamá la veía. Ah, bueno, muy pinche distinto. Yo sí vi El Abuelo y Yo. Aunque sí vi novelas que eran en anime, disfrazadas. Como yo, ¿sí? Yo veo muchos doramas japoneses. Entonces estás malito. Pero bueno, esta semana la diosa de porcelana. ¿Cómo iba la canción? A ella todo le caga. ¡Todo! Bueno, va. Pero bueno. Ajá. Ah, pues no sé si ya vieron La Bella y la Bestia. Sí. No. No, güey, ni la original. ¿Nunca viste la original? No. Largo de mi casa. No. Bueno, ¿a quién le importa? Tragando. Es bien chingona. El punto es que yo tampoco la he visto, pero vi La Bestia. Una película de francesa de 1975. El autor se llama Valerian Borowskik. Borowskik. Borowskik. Borowskik. Ajá, bueno, este güey es un pornógrafo de arte. Como Milo Manara. Es a mí, Milo Manara. Pero filmado, y si vuelves a hacer ese chiste vas a dormir en el sillón. Bueno, es un pervertido, pero se puso el nombre bonito. Ajá. ¿Es un pornógrafo del arte? Es un pornógrafo de arte al estilo de Tinto Brass. O sea, sus películas están muy bien filmadas, tienen una fotografía bien chingona. Pero también cachonda. Pues tiene una que se llama Cuentos Inmorales. Es una antología. Y de las cosas más interesantes que tiene es un segmento que está inspirado en La Condesa Sangrienta Elizabeth Báthory. Ajá. Y está protagonizado por Paloma Picasso. La hija de Picasso. La hija de Picasso. Próximamente en el Saga Podcast, los cuentos inmorales de la saga. Básicamente el solo cast de Marantuale. ¡A huevo! Paloma Picasso, órale. Ajá. Y bueno, en este caso, La Bestia. Más que La Bella y la Bestia, porque sí se entiende que hay algo de eso. Está basada en la mítica bestia de Gévaudan, que se supone que es un animal criptozoológico que aterró al pueblo de dicho nombre durante mucho tiempo. Es más, la película Pacto con Lobos, de Mónica Bellucci, está basada en ese mito. ¿Mónica Bellucci sale en Pacto con Lobos? Sí, claro. No mames. Y también Marta Cascos. ¿No? No, es francesa igual. Ah, ya. Lo estaba confundiendo con Roma Santa, perdón. No, Roma Santa, la casa de la bestia es otro pedo. Pero esa sí es española. Ajá, esa sí es española. Sí, ya me acordé de Pacto con Lobos, que salen así con su pinche traje. Sí. A huevo, esa está chingona. Pero bueno, La Bestia. La Bestia. Qué buena película, bien filmada y todo. Nada más que hay un pedo muy grande. Ajá. Es indirectamente muy chistosa, de manera involuntaria. Porque los efectos, los creature features de La Bestia son cagadísimos. Así de mal hechos. Pues fíjate que no mal hechos, o sea, son, se ven botargueros. Yo supongo que también el presupuesto y la época no daban para mucho. Sí. Y es como ver, pues, de ese hentai ridículo de... Sí, así, güey. Así como se oye. Pues hay una escena muy famosa. De hecho, si la quieren ver, la mitad está en X-Hamsters y el resto en X-Videos. No mames, en X-Hamsters y en X-Videos. No pinches mames, pinches referencias chingones. Sí. O sea que vas a ver la mitad en una y luego la mitad en otra. Y la mitad en otra. Ahorita vengo. Hamster se llama Hamster. Nada más presiono X en mi buscador y luego... Sin pedos, güey. Así que usted está buscando porno. Así que usted está buscando porno y porno decadente con botargas. ¿Y tú? ¿Sí? Pues sí, en la escena más famosa es que va la chica corriendo por el bosque y la va persiguiendo la bestia. Y, ay Dios, véanla si son unos asquerosos pervertidos. Pero ojo, este desmadre del que estoy hablando no es fap worthy, no mamen. ¿No? Pues no, bueno, pero también. Cada quien, ¿no? No, cada quien, o sea, igual alguien le prende eso, ¿no? Pues bueno, que creo que la fecha tampoco es... es excusa, ¿eh? Porque quieras o no, también de las versiones más famosas de La Bella y la Bestia es la de Jean Cocteau, que es de los 40, 50. De hecho, sí. Y La Bestia es maquillaje y está bastante decente. Sí, pero mira, en realidad esto no está basado en... En nada, ¿no? En la Bella y la Bestia. No, sí. Está basado en un libro que se llama Loki. Y que es acerca de un hombre oso. Pero es una historia de licantropía. Ah, bueno, pues sí, ¿no? O sea, sí tiene un trasfondo. Y de hecho iba a ser parte de uno de los segmentos de los cuentos inmorales. Pero pues, la idea le gustó mucho al autor y pues decidió desarrollarla. La hizo feature film. Ajá. Y aunque usted no lo crea, a pesar de que es un pornógrafo de arte y que no se dedicó a otra cosa, porque por ejemplo Tinto Brass hizo filmes experimentales y ondas así, este güey no siempre hizo cine erótico de este corte y aún así tiene muchos premios por cinematografía, dirección de arte y cosas así. Pero cachondo. Ajá. Por ahí hay otra de igual del 75-76 de Alicia en el País de las Maravillas. Y esa es musical. Esa sí está en un tono fársico, sí es muy pendeja, pero pues también está muy amena. Y el necro así de, Alicia. Ajá. Y pues ya cada quien, ¿no? Cada quien se la jala con lo que se le antoja. Sí. Así que... Básicamente. Sí. Fap till you drop dead. Sí. Con porno de One Piece. A mí luego me salen contras. Y eso no está chido. Ok. Yo lo estoy comiendo. Y eso fue La Bestia. De la maldad diciendo sus porquerías. Ah, está bien. Está bien. Bueno, a ver, ahí les va. Ay, por eso estoy solo. Comic de la semana, putos motherfuckers. El que me firmó Kevin Eastman, vas a decir. Ah, bueno, no mames. No lo he leído, pero me lo firmó, entonces es el de la semana. No. Pinche Graf, a ti te firmó un cómic Kevin Eastman. Sí, pero era el número uno de Tortugas Ninja, volumen 1. Ah, bueno. Bien verga. Bueno, a ver, cómics de la semana, esto ya es viejo porque, pues, no mames, yo no lo había leído, pero no importa, aquí en el Saga Podcast nos vale pito el tiempo. Bueno. Ya por fin terminé de leer Bleach. Puta, qué hueva es Bleach, güey. ¿El manga ya se acabó? Ah, ya, tiene como un año o dos que se acabó, güey. Oh, es que no, como año y medio. El anime tiene más, ¿no? Sí, el anime tiene como 4 años que se acabó, güey. Uh-huh. Ni siquiera terminaron hasta donde llegó el manga. ¿Y el mangacillo? Ajá, ya, nomás, neta, nomás lo leí porque no tenía nada que hacer. ¿Y qué pasa? Pues mira. Todos se mueren. No. Todos reviven. No, tampoco. Sí se mueren algunos personajes de los del Ceretei. Bueno, vida para unos, muerte para otros. Exactamente. Y ya al final, la batalla final es contra los Quincy, güey. Y sale el rey Quincy y... ¡Ah, chinga! ¿Los Quincy? Ajá. Los que hacían arquitos de luz y sí, eso. Sí, esos meros. Pues no eran buenos. No, solo el pinche amigo de... El Uryu. Ajá. Y ya, y pues van la batalla, se prolonga demasiado como al... No sé, güey, o sea, primero como que sí tiene unas batallas divertidas y luego se prolonga tanto a lo pendejo como, ya sabes, Naruto en su final. Y ya no tiene sentido la gran cosa, ¿no? Y realmente la batalla contra el rey Quincy, pues está piterona, ¿no? Realmente ya para entonces ya la neta sí te daba como ya hueva leer qué pedo. A ver, yo tengo unas dudas, a ver si me las puedes resolver. ¿Qué pasó con los los pinches espada? ¿Ya valieron madre? ¿Es un chingo? Pues sí, los venció el Ichigo a Aizen. Ajá. Varias espadas se murieron, pero otros se quedaron vivos ahí en el hueco mundo. Ah, yeah. Ajá, y es como esta suerte de equilibrio, ¿no? O sea, tiene que existir el mundo real, el mundo de los Shinigamis y el hueco mundo. Y pues básicamente el Rey Quincy estaba destruyendo todo, así que pues tenían que detenerlo, ¿no? Y se unen los... Y el Ichigo tenía que hacer algo al respecto. Sí, llega un momento donde unos espadas que se quedan vivos, así ayudan al equipo de Ichigo. Ajá. Sobre todo esta monita, la que era una niñita, ajá, que era una espada y que después se volvió una vieja bien tetona. Ajá, sí. Ajá, se ¿de la de pelo verde? Ajá, la de pelo ya, verde, sí, que sí. Se me olvidó cómo se llama. Pero que estaba bien tetona. Ajá, que estaba bien tetona. Eso es lo único que importa. Tetas. Tetas y nalgas, tetas. ¿Culos o tetas? Tetas. Culos. Tetas. Yo también tetas. Tetas. Ay, no mames. Pero está bien, no importa cuál sea la elección, ambas son buenas respuestas. Hell yeah, man. En esta elección no hay ganadores ni perdedores. Exactamente. Solo sonrisas. Aunque debo admitir, aunque soy fan de las tetas, se ve mucho mejor una mujer con buen culo y pocas tetas que una mujer con mucha teta y poco culo. Sí. Que se ve mejor una mujer con mucha con buena teta y buen culo, ¿no? Pero a eso voy, ¿no? Pero ya. El chiste es que todos se dan de pijasello contra. Se dan el pijasello, van y destruyen al rey absoluto de los Quincy. No, de los Shinigamis. ¿Quién es el rey absoluto de los Shinigamis? Era un güey que estaba en una pinche piedra ahí metido, güey, con una ámbar, güey. Y luego su mano era un Quincy, güey. No, no tiene gran sentido. Mano era un Quincy. Sí, su mano era un Quincy. What the fuck? Sí, no tiene gran sentido, güey. Bueno, pero hay... El Ichigo tiene que saber algo al respecto, el ¿no? El Ichigo tiene más transformaciones. ¿Por qué hablamos de eso, guacala? Estábamos hablando de cómics. Bueno, sí tiene una pero no es la gran cosa, ¿no? Ajá. Y ya, el chiste es que los... porque para esto el Ichigo es mitad Quincy, mitad Shinigami. ¡Ah, chinga! Porque su mamá era Quincy. ¡Ah, chinga! Y su papá era Shinigami. ¡Ah, chinga! Sí, güey. Sí. ¿Desde cuándo? Ay, pues desde esa vez, güey. Bueno, entonces él es... Ese pinche capítulo que se les ocurrió, güey. O sea, es un híbrido, güey. O sea, que es un Quinchigami. Quinchigami, exactamente. Y ya, güey, al final, pues para los que les interesaba, pues sí se coge a la... ¿cómo se llamaba la tetona? Esta... Orihime. Mendoza. No, la otra, la de ellos. ¿A quién se coge? Perdón. A la Orihime. Ah, qué bien. Y tiene un hijo con ella. Ah, ¿tiene un hijo? Tiene dos, creo. ¿Y la Rukia? Sí, se quedó Rukia, con Renji. La Rukia tiene cara de pinche yarno, a nadie le importa la Rukia. Güey, estaba enamorada de ella, Renji Ibaray. Pues ellos se vuelven capitanes. ¿Y Renji Ibaray no le da para sus tunas? Pues no dicen nada sobre eso. ¿Sobre sus tunas? Quizá en varios fanfictions, güey. Exacto. Y ya, pues en eso acaba en que vencen a esos cabrones, hacen el time slap a que el Ichigo ya se casó con la Orihime y tiene un hijo y ya, chingados, madre. Y ya. No, es muy buen final, realmente. Bueno, no es muy buen manga. No, en el principio Bleach tenía mucho encanto, pues sí. Me acuerdo que estaba muy a la par con Naruto y con otras series. Sí. Hubo un chingo de juegos. Y un chingo de hype. Y luego se murió como muy de golpe, ¿no? Así de... Sí, se terminó. ¿Ahorita cuándo vas a volver a ver un videojuego de Bleach, no? Tiene una parte, güey, una saga que es súper fea y aburrida cuando pierde los poderes Ichigo. No mames, es horrible, güey. Fue el último que salió en el anime, güey. Mm. Que yo hasta pensé que era relleno y no es cierto, no era relleno. Así de malo era, güey. Qué mal, pinche. Pues bueno. Ya el Tite Kubo se le acabó el jugo. Sí, pues ni pedo, güey. Mejor. ¡Ay! Hasta rimo. Mejor si quieren leer algo chingón, pues lean One Piece, está bien vergas. O Yoyo. One Piece está bien vergas. Yoyo está bien vergas. Tengo que seguir leyendo Yoyo. Yoyo es la mamada. Y ya viene la película live action. Ah, huevo. Se ve muy chingón el tráiler. Pues hablando, pues, entonces de mamadas, ¿qué vamos a hablar esta semana? ¿No? Graf. ¿No? Momento, si porque si no, yo quiero decir otra pendejada. ¿Nos escuchó? Ya, pendejo de mí. No, sí. Ya, perfecto. Sí, ya. Grabando, esta semana en el Sega Putties vamos a hablar de películas. Películas que hemos visto recientemente. Ninguna, la verga. Ah, vale, verga la vida. ¿No has visto ni porno gratis en el internet? ¿Porno gratis? Bueno. ¿Películas de porno gratis o ya nomás son videos horny? Sí, solo videos horny, güey. Pues, no, esta no, esta no, esta tiene pito, no mames. Y así, así, así. Ah, esta está chingona. Ah, bueno. Como la Sabrina Valentina. Pap, a la verga. Qué mal pe... Sí, no, no, así películas como con... No. No, no. No, no, no está chido. No, neta no. Ocupado, no, trabajo, no, mucho. Ni pedo, güey. Trabajo mucho. Como un esclavo. Páguenme dinero. Bueno, pues se arranca el pinche año. Ya desde que febrero están pasando chingo de películas. No, arrancó en enero, güey. Sí. No, pero me refiero a la época. Según el calendario. Según los chinos arrancó en febrero. Es que la balada es chino, sí, pero sale de cabello. Es ondulado. Es ondulado. Qué bonito cabello. ¿Quién te lo, mamá, sí que te lo cuida? Pues me disculpan, ay, no, pero me lo chulean mucho. Sí, chuleame testa. Sí, pinche chingadera. Pero bueno. Después de que inició en febrero, ¿qué pedo? Bueno, han estado ya empezando a salir algunas películas de cierto rigor. Que van abriendo la pinche temporada. Porque ahorita, por ejemplo, en abril, a finales de abril, pues ya viene Guardianes, ya va a empezar el pinche verano. Pero precisamente porque estas películas tampoco creen que puedan competir así choncho choncho con los pesos pesados, pues van saliendo, ¿no? Hoy salió, por ejemplo, salió, por ejemplo, Kong, la Isla Calaca. ¿Y qué tal? Buena. Ahorita lo van a decir. Ahorita hacemos, ¿no? Porque salió Kong, Isla Calaca, Bella y la Bestia, John Wick 2, Power Rangers. ¿Y qué más? ¿Qué más vimos, Necro, aparte de esos cuatro? ¿Qué? John Wick, Kong, Power Rangers, La Bella y la Bestia. Ajá. Pues ya, nada más, güey. ¿Qué? ¿De ahí fuera qué había? Tampoco reseñamos nunca aquí Assassin's Creed. Ah, Assassin's Creed. Se fue de enero, creo. Ah, yo la fui a ver. No valía nada esa película. ¿No? ¿Quién vio Assassin's Creed? Yo no he visto nada, neto. No, güey. No, pues neta, yo sí fui no, a ver Assassin's Creed. A ver. Yo sí fui a ver Assassin's Creed. ¿De qué trata? De aquí nadie la vio, güey. A ver, les voy a contar. Assassin's mierda. Échala, güey. No, curiosamente. Full spoiler, me vale verga todo eso. No, sí, no hay gran bronca. De hecho, pues si juegas los juegos. Híjole, pues, sí. Pues ya sabes para dónde va el pedo. Ah, bueno, ¿no? Chingón. Entonces, ¿qué sigue? Curiosamente, la historia. Sí, con todo y todo. Está curioso porque algunos. Fruto del Edén y todo. Ajá, es que algunos elementos funcionan para que te digan, es una historia. Aparte de otro güey al que le están viendo su pinche rasgos genéticos para verlo de sus antepasados, pero a la vez en otros son muy extremos con lo de las pinches frutas del Edén, ¿no? O sea, eso no se lo guardan y empieza la película y te sale una pinche civilización vino y dejó unas pendejadas que se llaman las frutas del Edén, que son unas como esferitas con conocimiento extraterrestre. Ah, huevo. Si juntas 6 te conceden un deseo. No, 7. Ah, 7, perdón. Qué pendejo. No, es que aquí son 6 porque este es otro universo, no. Pendejo. Bueno, te dicen que hay varias de esas manzanas del Edén que le dicen y entonces agarran a este cabrón que es Magneto. Bueno. Y para variar, el güey es, según esto, un asesino. O bueno, criminal, no asesino de asesino. Y según lo matan en con inyección letal, ¿no? Pues Abstergo, pues básicamente, pues ya sabes, mueve los hilos, no lo matan, se lo llevan a sus instalaciones, que están en Madrid. ¡Joder, tío! Y le dicen, joder, tío, eres el descendiente de un cabrón que se apellidaba Aguilar. ¡Aguilar, cabrón! Y entonces tú sabes algo, así que creemos tu pasado. Y lo meten al Animus, que es innecesariamente complicado porque eres como un brazo mecánico. ¡Ay! Porque tiene que brincar en él, ¿no? Y ahí porque se lo inyectan por el orto. Porque no, mientras en las otras películas, pues sí te dicen que lo conectas y como que sueñas. Juegos. Sí. Aquí estás como sonámbulo, o sea que te sigues moviendo y la chingada. Entonces, que se vea un poquito más espectacular en la pantalla, me imagino. Sí, porque si no, nada más va a ser el güey acostado. Ah, no mames. Entonces aquí se ve que el güey está brincando, peleando, subiéndose a los edificios. Pero y todo con el bracito. Necesario, qué pendejo, pero. Ajá. Y es la misma historia. Sabes que en España, en la época de la Inquisición, pues estos cabrones están protegiendo a la pinche manzana del Edén. No quiere que caiga en mano de los pinches templarios, como siempre. Y básicamente la historia se mueve en ese paralelo, ¿no? Entre las historias en el pasado, las historias en el presente, y que al final pues descubren dónde está la pinche manzanita que estaba en la tumba de Cristóbal Colón y se la llevan. Claro, porque hay que ser innecesariamente históricos a lo pendejo, ¿no? Ajá, porque es muy pendejo así de, bueno, ¿y a dónde quedó la pinche manzana? Nada, se la dio a Colón. Y Colón pues, se fue a América. ¿Dónde está enterrado Colón? Porque dijo que se le iba a llevar a su tumba. Ah, está enterrado aquí en Sevilla. Ah, pues ahí debe de estar, y dicho y hecho. Entonces dices, la neta no era algo como muy complicado, ¿no? Uh-huh. Pero, ay, se la roban y el güey se vuelve muy cabrón y se junta con un nuevo grupo de asesinos. La verdad está muy X la pinche película. Suena, la verdad. Pero desde los trailers, ¿eh? Visualmente se veía bastante chingona. Digo, los trajes de pero, asesinos se ven chidos, pero... Pero la crítica la aplastó, no duró nada en cines. O sea, según yo, ya Pueblo Bicicletero ni había llegado. Ajá. Aquí vino y dio el semanazo. La neta no es nada espectacular. La película, el ritmo es muy desigual. Pasan muy poco tiempo en la época de la Inquisición. Y este... Y... O sea, casi te la vives en las partes aburridas de Assassin's Creed, que es en la simulación. Te la pasas ahí porque qué además... Mierda. Puta, qué hueva, güey. Porque además como... Sí hicieron que todas las partes del pasado fueran en español. Y dije, chinga, ¿cómo le irán a hacer para que hablen tanto español? ¡Ah, fácil! Vamos a grabar bien poquitas escenas en España. Mm. Y así de, ¡ah, qué pendejada! Bueno. Entonces, se la mamaron. Sí está feita, la neta. La pechita. Sí, es lo que sabía... ¿Cuánto? Escuchado. No, pues la película, la neta es un 5. Está reprobada. No mames, de historia. La verga. De la verga, la película. Está de la Burger Boy. De la... Verga. Sí, sí se notaba, güey. Y luego el soundtrack, super pitero, güey. A mí sí me gustaba la canción del trailer. Ay, ¿la que es Lovestack? A mí sí me gusta. No mames, está de la verga. O sea, güey, no mames, estás poniendo algo así como histórico del pasado. Dices, güey, pues una canción acá espectacular, mamona. Vamos a poner Gastan, que es lo más pinche naco del universo en Estados Unidos. Es como poner la película. Taxi aquí, amigo. Ajá, poner una chingonería de película y ponerle la canción del taxi o algo así, güey. O sea, es la parte naca del mundo. Pero tiene los arreglos electrónicos chidos, con ese logotipo. A mí sí me gustó. A ver, a mí sí me emocionaba el pinche tráiler, chingada madre. Está bien, güey. ¡Chingao! Yo igual le tenía ganitas. Soy bien fan de los pinches Assassin's Creed. Pinche música horrible, güey. La de los trailers. O sea, independientemente a que a mí no me gusta ese tipo de música, yo siento que no quedaba así como en el contexto histórico de ahí, güey. Es como ponerle... mariachi a Game of Thrones, güey. O sea, no mames. Eso no, chingón. No. Luego hablamos de esto. Mariachi. Game of Mariachis. Ah, no, pinches manos. Bueno, a ver. Discutiéndose un pinche pedazo de ahí de Garibaldi, cabrón. A huevo, no, esta es nuestra zona de Garibaldi. ¿Qué otra película no hemos reseñado que no vale la pena poner en un podcast? Chale. Pues vimos Garibaldi. Pero creo que ya la reseñamos, ¿no? Cuando el lobo no está. Ah, sí, ya la reseñamos. Ya la hablaron. Ah, bueno. También Lego Batman ya se reseñó. Ya. Lego Batman ya también la vimos, ya la se reseñó. Y el doctor Hill y el Graf así de... Me cago en Dios, no he visto Lego nada. ¡Lego Batman cabrón. Está bien divertido! Yo creo que sí. Lego Batman está bien divertido. Lego Batman está muy cagado. Yo me tuve que ir a al sillón aquí al lado y taparme los oídos mientras hicieron la... Y se quedó jetón, güey. ¿Te acuerdas que te dije se va a quedar jetón? Y se quedó jetón. Vale, es pito, güey. Bueno, pues fuimos a ver Kong... Sí, estuvo chida. Ya rápido. Chango, quiero ver mi documental. Ahorita. Bueno, fuimos a ver Kong y la Isla de la Calavera. También conocida como Kong y la Calaca. Y la Calaca. Y la Calaca. Y la Calaca. Pues bueno, esta diferencia de las otras películas de King Kong, donde van a la isla y ven un chango gigante y se lo llevan a la ciudad. Pues no, aquí no, aquí todo pasa. Un chango gigante y se lo quedan ahí en la. Y todo pasa en la isla. El chango gigante les pone una putiza y ellos se quedan en la isla. Chingón. De hecho. Ajá. ¿Y se los coge? ¿O los usa de condón? Pues mira que faltó poquito, Bien. Ajá, pues bueno, pues la película de Kong y la Isla de la Calavera, pues es como la secuela espiritual de Godzilla del 2000, ¿qué? ¿15? 2014. Momento. ¿Esa Godzilla es de 2014? La nueva americana es de 2014. No mames, ¿cuántos años han pasado? ¿Qué 3. Hemos hecho? Podcast. Mierda. También. Cuando comemos mucho, como hoy. Yo todos los días voy al bañito. A huevo. Bueno, el chiste así. Es que la película pues trata de Pedro Picapiedra. Sí, a huevo, no hay otra forma de verlo. A huevo, Pedro Picapiedra. Sale Pedro Picapiedra. También es el viejo loco de de Cloverfield Lane. Y también es el policía de pueblo de... ¿Cómo se llama esa pendejada? De Red State, de Kevin Smith. Pueblo Paleta. ¿Sabes lo que te iba a decir? Pero era un agente del FBI. Ah, sí, es cierto. Era un agente del FBI. Y también va a salir en una pinche película de... ¿Qué? El día del atentado. El día del atentado. Sí, y eso porque vi el tráiler. Y aparte... Es John Chambers, la leyenda del maquillaje en Hollywood, en Argo de Ben Affleck. Ah, huevo. Pedro Picapiedra, rules. Pedro Picapiedra no se anda con pendejadas. No. Ya va, Yabadú, puto. Está Pedro Picapiedra. Ah, huevo. Y es el típico científico. ¿Las gemelas Olsen eran pebbles? No. No. ¿No? No, pero se parecía, ¿no? Ahora que lo pienso. Creo que sí. Ah, chinga, ya me dejaste con la duda. Pero creo que no. Bueno, Pedro Picapiedra es el típico científico que sabe que existen los monstruos, pero nadie le cree, ¿no? Porque es Pedro Picapiedra. Porque es Pedro Picapiedra. ¿Tú qué sabes, güey? Tú viviste en la prehistoria. Pues había monstruos gigantes entonces, puto. Es él sabía. Nadie le hizo caso. Exacto. Y un día mataron a su amigo Pablo. Y ahora quiere venganza. Culeros. Y a su esposa, Vilma. Y y pues bueno, básicamente pues organiza una expedición, ¿no? A la isla, obviamente. La isla Calaca. Ajá, obviamente con engaños así de, no, pues vamos a ver qué pedo con la isla y su geografía, porque pues no ha sido explorada, ¿no? Oye, güey, ¿para qué llevas esas pinches armas gigantes? No, pues si hasta te, no, nomás si hasta te dicen así de, no, pues las bombas son para ver la reacción sísmica y la chingada, ¿no? Bueno, también es una película ambientada en los, ¿qué? 70. En los 70, porque acaba de... Los 60. Porque 68, es del 68. Ajá, porque supone que está acabando Vietnam. Uh-huh. Es güey, ya se van a ir y es cuando dicen, no, no, no, vámonos a la isla Calaca. Ajá. Y pues a todo esto, pues ya sabes, ¿no? Se les une Loki, se le une a Pedro Picapiedra a Loki y se le une una muy mala actriz, ¿no? Pinche Dream Team. Que por cierto, esa actriz es la Capitana Marvel. Oh. Ah, y les dolió. Y ya está firmada, ella va a ser este. Híjole. Es que fuera Capitán de desmadre, o sea. Está bonita. ¿Cabe en el traje de Capitán Marvel? No, está bonita. Para llenar traje de Capitán Marvel, yo creo que no. Tiene buenas tetas. O y es lo mejor que puedo decir de ella. O sea que la película es Loki y Capitán Marvel contra Kong. El pedo de. Contra todo fue Pedro Picapiedra. Ah, sí. Junto con Pedro Picapiedra y Nick Fury. Ah, y Nick Fury. Y contra Nick Fury. No, pues es que contra Nick Fury nadie puede, güey. ¿Cómo ¿sabes? No? ¿Kong? No, porque es. Kong se lo chingó. El otro es Mace Windu, güey, no mames. Contra los Jedis, ¿no? No puedes contra un Jedi. Miren, ¿qué? El pedo de la morra en esta película es que... Está bien guapa. No, que deja, no, ni siquiera. El pedo es que actúa mal en el sentido de que es bien poco emotiva. O sea, no mames, se empieza a caer el pinche helicóptero y nada más así como le hace... ¡Ah! O ve al Kong de frente y... ¡Oh! ¿Ah? Ajá, son unas reacciones bien guangas. Y pues carentes de toda emoción. Siendo honestos, la mona sale sobrando, no hace nada. Para empezar, pues es la fotógrafa, pero cualquier otro pendejo pudo haber sido fotógrafo ahí. Sí, la verdad no tiene mucho que hacer en ese despacho. No, aparte, ahora sí que en la película me ve como el Dr. Hill cuando ve películas de doctores. O series de doctores. De, ah, sí. Eso, güey, le está cagando. Así, lo mismo, güey. Así de, no mames, güey, tienes la pinche foto ahí donde están batallando. Me quedé parada. Ah, no, hombre, qué chingón. Ah, vas a entrar al pinche remolino, güey, que cubría la isla, güey, con pinches rayos acá, chingón. No le tomas la foto. No tomas foto, güey. Ah, pero voy a tomar fotos a los pinches pájaros, güey. No mames, eso lo encuentras cualquier puto día que vas. Se supone que si ya fuiste a varios lugares del mundo, no mames, una foto de pájaros no la ocupas, güey, no la quieres, güey. El pinche remolino es algo que no ves en toda tu vida. No, wey. Yo estoy de acuerdo. Mira, tan sencillo como no, ni siquiera estudió su personaje y se nota, porque no sabe ni agarrar la cámara. La agarra chistosito, pero ajá, también está raro que cuando están en la noche todo oscuro, toma fotos así como sin nada. Exacto. Y dices, bueno, ojalá y tenga una pinche película mamona en el asa como de 3000. Y una cámara súper chingona, ¿no? Ajá, porque pero cualquier momento la toma época. Fotos y ajá. Dices, ¿qué pasa, mi reina? Al menos pone el flash, ¿no? Sí, o sea, está ajá, bien pendeja, ¿no? Bueno, pero era una condecoradísima fotógrafa de guerra. Según. Es que en la guerra no se usa flash. No, ¿tú qué sabes de fotografía de guerra? ¿Has ido a una guerra a fotografiar? Claro. No. Claro que sí. ¿A cuál guerra fuiste? Ay, pues a esa, güey, donde se peleaban uno y otros. Y se mataban. Uno contra los otros. ¿La de los Locusts? La de los Locusts y el ¿y el Marcus? ¿Ahí estaba? Y el Marcus Fénix. ¿Y tomaste foto? Sí, a huevo. Si le picabas. Sí. Sí, le picabas captura de pantalla. Luego, puto, sin pedos. Ah, no, ya me cayó el necro, ¿no? A huevo. No, pues sí, esa guerra fue bien pinche importante, güey. Sí, hubo tres partes. A huevo. De hecho, cuatro. Cuatro y. Y un juicio. Sí, y un previo, güey, ahí está, no mames, está chingón. Y una novela. Sí. No, pues sí, estás cabrón. Bueno, ya, el punto es que va a Pedro Picapiedra, Loki, una mala... La mala Capitana Marvel. Y entran a un bar, donde encuentran un puto chango. Y van con Nick Fury, ¿no? Y ya se meten a la pinche isla. Lógicamente estaban buscando al pinche Kong. Kong les parte la madre. Güey. Y el Nick Fury se encabrona porque, pues, básicamente se murió la mitad de su pelotón o más, ¿no? Y dice, I'm gonna kill that monkey. Ajá. Motherfucker. Entonces todos caen en diferentes partes de la isla. Pedro Picapiedra y, y este y Nick Fury caen en una parte, la Capitana Marvel y Loki caen en otra, uh-huh, y un pobre bastardo se quedó solo en otro lugar, ¿no? Al pobre bastardo pues lo matan a lo largo de la película, ajá, y lo cagan. No, lo regurgita un esquelepollo. No lo cagan, lo vomitan. Craneopollos. Los craneopollos. Los Skullcrawler. Estúpido que se oye eso. ¿Qué es un craneopollo? Se llamaban los Skullcrawler, pero realmente es como un pollo con cara de cráneo. Ah, es el craneopollo. O sea, básicamente te dicen que sí, hay un chingo de animales desconocidos para la ciencia. Que al parecer habitan en el subsuelo. A huevo. Y un piloto de la Segunda Guerra Mundial que está varado en la isla desde los finales de los años 40. Cuando todavía no acababa la Guerra Mundial. Se encuentra con ellos y les dice cómo está el pedo. Y les dice, sí, saben que Kong es literalmente el rey de la isla. Y básicamente su chamba es esta. Salen los craneopollos de debajo de la tierra y les encanta armar desmadre. Entonces lo que hace Kong es que los mata. Ajá. Que de hecho, Kong tenía su familia, pero... Los otros changos murieron. Te dicen, ¿no? Pues los otros changos se murieron. ¡Ya cállate, pendejo! ¡Estoy hablando! Te dicen, ¿no? Pues su familia de Kong se murió porque pues, en una pinche pelea con los craneopollos, ¿no? Y el único pinche sobreviviente es el Kong. Sí. Pero aún así es el único güey que los mantiene a raya, pero pues tiene que crecer más porque cuando salga el craneopollo supremo... Está muy mamón, ¿no? Y pues el Nick Fury con su pinche necedad de que yo quiero matar a ese cabrón. Yo quiero venganza. Bad motherfucker. He's a bad motherfucker. Entonces pues ese es el pedo, ¿no? Estos güeyes quieren salir de la isla, ese güey quiere matar al Kong... Y el Kong solo quiere vivir, ¿no? Y el Kong solo quiere bailar. A Kong no le gusta la guerra. A Kong no le gusta la guerra. Lo que Kong quiere es bailar. Lo que Kong quiere es gozar. Ay, no mames. En verdad no me gusta. ¡Ya! ¡Pinche canción! Por una chiquita que sea bien guerrera. Chingada madre. Ay. No mames. Y pues ya, güey, básicamente ese es el pedo. Al final, pues, le meten... Sale el cráneo pollo, man. Le meten una putiza al Kong con napal, güey. ¿Quién sabe dónde sacaron tanto pinche napal los cabrones, güey? A ver, güey, yo no le decía al necro, ¿sabes? Güey, ¿para qué chingados llevaron napal? Sobrando unos barriles, llévatelos por si se ocupa. Eran los 70. Eran los 70, se les estaba acabando la gasolina. No mames, güey. Sí. Todo era napalm. Oye, quiero prender un cigarro. Ah, ten mi botella de napalm. No mames. O sea, realmente no tiene mucho sentido que se lo llevaran. No, mira, deja tú de que se lo llevaran. 70. Se supone que destruyeron todos los putos helicópteros. El Kong destruyó todos los helicópteros, menos uno, que fue el del pobre bastardo que cayó en otro lado. Ah. Güey. Tenían así como chinguera, así de, güey, no mames, ¿dónde va? ¿De dónde sacaste todo eso si al helicóptero no le cabía tanto, no? O sea, así de, bueno. Ya, el chiste es que para esto, donde le meten su putiza al Kong, después llega el cráneo pollo supremo, ya se meten una chingona verguiza. Y pues... horrible, güey. Ajá, y pues ya, ¿no? Resulta ganador el Kong, estos güeyes salen de la isla. Y pues al final dicen, pues ¿sabes qué? Es que Kong no es el único rey, ¿no? Hay varios reyes, monstruos que no solo es esa parte, ¿no? Ya te muestran así como dibujos. Y fuck, sale Godzilla. Sale King Ghidorah, sale Mothra. No, mística, ¿eh? Sale Mothra y sale Rodan. No, sí, ajá, sí, Rodan. Fuck. King Ghidorah. Por eso el King Ghidorah. Ajá. Pues salen todos así de, ¿sabes qué? Va a haber pijasello. Y entonces lo que sigue es una película de Godzilla ya anunciada para el siguiente año. Godzilla contra todos los demás. No, es Godzilla. Una de la Godzilla segunda parte. Ajá, y luego ya viene Godzilla versus King Kong. En 2020. En 2020 y después ya viene Fuck Off de All the Monster. Ahorita creo que nomás están firmadas esas dos. Ajá. ¿Y cómo lo recibió la crítica? Están siendo optimistas con la película. Bueno. No le está yendo mal, así de... Está divertida. Voy a ser sincera. A mí, la neta, me late la de Peter Jackson. Lo único puteado que le encuentro a esa es el pendejo de Jack Black, que no tenía nada que hacer ahí. Y aunque quieras un papel serio... No le sale. Pues no le sale, porque sale en una película con Kate Winslet. No me acuerdo cómo se llama. Ay, cabrón. Y no hace una mala actuación. Es un papel un poquito como más cursi. tipo no lo hace mal, y en King Kong no está a medio paso entre querer ser serio y querer ser el mismo chistosito de siempre. Y ser Jack Black. Ajá, y se la pela. Además, el Kong ya me late más porque es más expresivo. Porque, pues, Andy Serkis, ¿no? Bueno, este es Terry Notary. Y, bueno, lo que o más sea, me late no, de la... no Andy Serkis. Ajá. Sí, eso es lo que yo escuché. Pero, curiosamente, el que le enseñó a hacer chango a Andy Serkis fue Terry Notary. El Kong de esta fue el maestro de, del otro de Kong. Changaderas de Andy Serkis cuando filmaron Kong, y que de ahí ocupó todo ese conocimiento para El Planeta de los Changos. Mira, otra cosa que me late de la antigua Kong es que Peter Jackson, pues antes hacía películas gore, ¿no? Sí. Y se nota ese trasfondo porque en su versión, cuando salen los nativos, todo se ve como un puto escenario de holocausto caníbal. Sí, se ve bien sangriento. Como culero, grotesco, decadente. Ajá. Y muy sangriento. Eso me late mucho. Y acá son muy buen pedo los aborígenes. Ajá, se ven más como tibetanos, ¿no? Como sí, residentes de la ciudad perdida, sí, que es, de la ciudad prohibida, digo. Sí, se ven muy tranquilos, ¿no? Y los de allá sí se veían como más culeros. Como que sí te podían arrancar las bolas de cuajo, ¿no? Exacto, se veían violentos. Eso me latía mucho. Así que y este King Kong se parece un poco más al tradicional, ¿no? O sea, con su cabeza como microcéfala de Pinhead. Bueno, y también lo que dicen, se dan cuenta, pues no es un gorila, por ejemplo, como la de Peter Jackson. Ajá, que es un gorila grandote. Y aquí te dicen, no, pues si se dan cuenta es más homínido. Es como una combinación entre un neandertal y un humano, pero gigante, pendejamente enorme, ¿no? Sí. Y dices, va, te compro la idea. Pues estuvo interesante, me la tienen la escena postcréditos. Se madrea un pinche calamar gigante. Sí, y se lo traga, porque es sashimi, puto. Sí, a huevo. Y la neta, los craneopollos no tienen madre. Porque tenían solo dos patas. Estaban bien chingones. Los cráneos. Sí. Mucho. Yo quiero figurita de cráneo pollo. No mames, es un cráneo pollo. Sí, bueno, pues de eso trato, ¿no? De eso trato. Como dice la crítica, no ha ido mal con ella. Es mucho mejor película que Godzilla, obviamente. Sí. Sin pedos, güey. ¿Cuánto le das maldad? A King Kong. Yo le doy un 8. Un 8 yo también. Maldándole. Sí, 8. Un 8. Igual está 9, güey. Ah, le gustó. Chiquero. Obviamente, cuando hago estos rankings de las películas que vemos y reseñamos aquí, bajo un chingo mis estándares para ajustarlos a sus porquerías. Ah. Ay, ay, ay, ay. Bajo mis estándares, lo dice la que le gusta las caguamas ninja, o sea. Sí, no chinguen. Y Barman y Droguin. Fin. Chinchínate por 8. Esa sí es una buena y excelente película y un chingoncísimo libro. ¿Cómo se llama el escritor? No recuerdo, güey, pero sé que de hecho ese güey como que hace conferencias acerca como de cultura e idiosincrasia nacional. Sí, pues. Porque ese güey, ese libro se lo publicaron porque se ganó un premio en un centro cultural de Tepito. Sí, digo, yo ahorita se me va el nombre, pero sale casi todos los días en Matutino Express con el Esteban Arce. Y qué cagado. Y hace cápsulas de lugarcitos de la Ciudad de México. Y dice, miren, pues si van aquí van a encontrar esta pinche, no sé, pozolería que lleva un chingo de años. Bares clandestinos, ondas así. Saca un chingo de reportajes de lugarcitos de la ciudad. Y está muy bien. Este es un bar clandestino, pero ya no lo es porque ya lo publiqué. No, luego, lo que yo recuerdo no dice dónde queda el lugar. Ajá. O sea, nada más lo da a entender. Ajá. De hecho, el otro día fue un lugar donde hacían hot dogs estilo Chicago. Ah, no mames, qué chingón. Un día hay que hacer. Ricos. Porque pues, gordos, ¿no? Because gordos. Huevo. ¿Cuándo hacemos otro maratón de comida redneck? Ya, lo que dijimos. Redneck. Pues ahorita a mí me duele porque. Yo creo que reseñaríamos La Bella y la Bestia. Para primero, saludos. Chingas a su madre. No, chingas a su madre. Kilo Daniel y el Dr. Gil en este momento. Dice, nuestra Paulette nos había preguntado cosas en el en eso por chat y nunca le respondimos. Y nunca le respondimos. Ah, pues qué culeros, La neta. ¿Qué? Yo no le puse atención. En esto Poblete desde Chile. Desde Chile, dice. ¿Qué más? A ver, Dr. Gil, ven acá. ¿Qué pedo? ¿Qué quieres? Dice nuestro Poblete, oigan, conseguí una figura de Chachareando, ¿alguno sabe de qué serie es? Es de Teenage Mutant Ninja Turtles. La foto. A ver, ahí está la foto. ¿Sabes de qué es? Sí, a huevo, de los pinches ovas culeros estos, ¿no? Sí, ¿no? Parece. A ver. Pues obviamente es un puto Donatello, pero creo que sí es de los ovas culeros de Japón. Porque parece pinche dragón. Ya. No, no se parece tanto, es más bien como una saga, también sí, algo japonesa, ¿no? Como alguna... Es que, güey, allá en Japón había unos pinches ovas en los cuales se transformaban como en pinches supermanes, literalmente como de cómic, bien culero, como hombres, con mascaritas de Wolverine. Cuando conseguían las piedras, mutagen, algo así. Sí, pues muy Sentai y el pedo. Y había una parte en la que se cambiaban a unas putas armaduras como tipo Caballero del Zodíaco, con las mismas putas piedras. Que se hacían más mamada, huevo. Sí, se hacían como de dragón. Pero ahorita te investigo de dónde sale esa pinche figura. Dame un segundito. Va, a ver, presta. Presta mi celular. Bueno, ese fue Ernesto Poblet. Ese fue Ernesto Poblet en la saga. En la opinión de Ernesto Poblet. Ah, huevo. En la opinión de Ernesto Poblet. Y a ver, David León dice: What's up, bitches? What's up, bitch? Pues que no lo he visto, voy a ver primero Tarzán y así. Ah, Tarzán, tampoco me latió. Uy, ya tiene un rato esa, sí, ¿no? Sí, fue el año pasado. La Bella y la Bestia me gustó, qué marica eres. Un poco porque se parece mucho a la película animada. No. No sé, eso es lo que él dice. Bueno, perdón. Pero después de mucha puta canción me quedé dormido. Solo desperté al final. Power Rangers me gustó mucho. Estás bien, pinche mal de la cabeza. Tú estás bien, chamaco, bien tú. El factor nostalgia ayudó mucho a eso. Lo que no me gustó es que se hizo muy larga en la parte donde abordan profundamente la vida de los personajes y llenan de chistes y situaciones demasiado gringas y de a huevo y de hueva. Lo más chido fueron los segundos donde pusieron la canción original y los cameos de Tommy Kimberly. Y quiero un saludo del Dr. Hill. Huevo, muchacho, tú sí sabes. Y espero. Saludines. Y espero cuente una historia, una de esas historias de pacientes raros. Aquí está la figura de acción de Ernesto Poblete, se llama Cyber Samurai Donatello. ¿Qué tal? Historias de gente que se metió a cosas extrañas en el ano. La madre, ya se ha contado y hay un chingo. Lo más raro había sido que un spray, ¿no? Algo así. Sí, un pinche Aquanet. Bueno, Aquanet, literalmente. Sí, de esos grandotes. Wow, yo respeto eso. Yo mira no, que... no pinches, no, pero sí estaba impresionantemente grande. ¿Se les agarró el ano o algo así? Obviamente. Sí, obviamente. Y ya no salía. Yo leí algo así súper creepy. De hecho, pero ya nadie está comiendo. No, yo leí caso así, güey, de alguna vieja que se metió, no sé qué chingados por el culo, pero se rasgó la pared entre la vagina y el ano. ¡Oh! Y era un desmadre, porque no lo podían suturar todavía. Eso se arregla en quirófano, no hay otro. Ajá. Entonces, cada que tenía que hacer movimientos intestinales, era un pedo evitar que que se pasara de un lado a otro. Ajá, y que no se le infectara. Y tenían que estar dándole limpieza constante. Qué asquito. Me dio cosita. A mí igual. Bueno, a ver. Aldo Béjar dice: saludines desde Morelia, Saguinis. Eso es todo. A huevo. Aún no he podido ir a ver Power Rangers, no te pierdas nada. Pero como buen millennial de 20 años, siento mucha nostalgia. Y a huevo voy a ir a verla al cine. Ojalá esté chingona. Ay, pobre mi vida. Saludos al Saga, cuya voz llena nuestros corazones de regocijo, bla, bla, bla, bla, bla. Nos enseña el sendero de la verdad con cada camino de sabiduría, bla, bla, bla, bla, bla. Así se dice, bla, bla, bla, pelo en pecho, bla, bla, bla. Loma plateada, bla, bla, bla. El Graf. Ah, ya están los Graf Bobs de nuevo. Puta madre, güey. Pues aquí ya habíamos superado esa etapa, güey. Por eso tiene bla bla bla, güey. Porque no he podido hacer bien el módulo de pinches poesía pendeja, güey. No mames, qué vale, mal, verga. Saludos. A mi Grafbot. A mi Grafbot. Yo creo que no hay Grafbot. ¿Cómo no? No. Sí. Debe de haber uno. Yo creo que es como cuando te coges a alguien por lástima, así de ah, pobre pendejo, le voy a mandar un saludo. Grafbot. Eso no pasa. Al menos a mí a nunca ver. Me ha pasado. Javier Salas, no mames, ahora sí se echaron unas pinches poesías. ¿Eh? Creí que el necro iba a decir, no mames, ¿cómo que nunca te ha cogido a nadie por a lástima? Ver. A ti sí. A mí no, nadie. Javier Salazar dice, por fin, una peli de bichos gigantes donde la gente no es un fastidio. Y ni insistieron con repetir la idea original de la chava como tributo y conge desviviéndose por ella. Sí, los que están haciendo las películas de bichos gigantes están aplicando la misma que con Wolverine, así que la tercera tiene que estar épica y oscura. John Wick está de su puta madre de buena. ¡No mames, sí! ¡Agua! ¡Agua! Aunque New York parece Tepito, pues básicamente. ¿Cuál? New York. No mames, no. Ay, güey, vete al Bronx. Ah, no, güey, eso no es Nueva York, es el Bronx. Tengo perdón, mira, Tepito, todo el mundo está metido en el desmadre y Keanu se ve un poco robótico siempre, pero su entrenamiento táctico en Arizona, pero por su entrenamiento táctico en Arizona, pero se siente real. En la tercera tiene que ser un arma de destrucción masivo. Saludos al más panzón de todos, la maldad. Eso dice. Chinga tu madre. Nadie insulta a la pachones, excepto yo. Bien pinche chingada, pendejo. Aquí dice mi tía Lupe que se pongan su suéter, mijos, y que apaguen sus chingaderas en la noche, que porque va a haber mucha radiación en el planeta. Ay, no mames. ¿No es hoy la hora del planeta o es la otra semana? Dice mi tía que es hoy. ¿Cuándo hay que apagar todo? Cuando hay que apagar todo, mijo. Ah, no mames, de radiación. Ah, no mames, les va a dar cáncer. Ay, Dios mío. O nos volveremos superhéroes. A todas las tías del mundo allá afuera, no mames, dejen de mandar cadenas pendejas. No mames, está cabrón. Pues ¿quién fue el cabrón que les enseñó a usar el WhatsApp? ¿Verdad que sí? Ah, en este caso sí, yo no fui, pero me arrepiento profundamente de haberle dado mi número. Chon, chon. Bueno, hay más saludos, pero el ratito, ¿ok? Allá de una vez. A la tía. Bueno, a ver, yo un mensajito rápido que nos mandaron un mensaje. Ajá. Aquí Striker J. Gaspar nos pide un saludo para esa chica especial, Barbie Loredo Ranger. Muy bien. ¿Así se llama? Así dice, Barbie Loredo Ranger. ¿Qué nos escucha? Te manda un mensaje Striker J. Gaspar, que posiblemente tienes un lugarcito en su corazón. O sea, no sé. ¿Cuándo quizás nos volvimos de esos programas de radio, güey? Donde manda saludos a la novia, güey. Pues, ¿por qué no? ¡A huevo! ¡Mucha suerte! Estamos, güey, como pinche este disco de sonidero, güey. Sonido toca recio. Saludos al panzón. Saludos a la papá. A la papá, ¿eh? A la papá. Y a el mamá. Y a el mamá. A la papá. Vaya, güey. A la papá, no, no. A la papá, no. Papá, no, no. Papá, no, no, no. Papá, papá, ¿quiénes son estas viejas que su papá se volvió mujer, güey? Las Kardashian. Las Kardashian, güey. A la papá de las Kardashians, güey. Pues yo lo estaba diciendo bien, pero ustedes me interrumpieron con sus chistes maricas, güey. No, ya. Bueno, ya, a ver, ya. Y uno rápido, Dorero Román dice saludos, Agas. Saludos, Dorero. Saludos. Como nos gusta, rápido y conciso. A huevo, ya, los demás ahorita los leemos. ¿Qué quiero decir? Rápido y furioso. A ver, pues, échense la bella y la bestia. A ver, ustedes son los putos. Ustedes son los mamabolas de la bestia. Ajá, les vamos a poner así, la maldad y el Graf maman a la bestia y también les gusta la bella. Entonces son fan from hell de esta película. Así que, pues, la opinión les toca, de ellos, porque la verdad, pues, yo no fui a verla. La opinión de del Graf y la maldad. A ver, pinche Graf. ¿Y la Emma Watson se ve deforme como su muñeca? No, por suerte no. Pero es muy mala actriz. Mira, el problema es que no sé cómo tratar esa película, porque llegó, había muchos puntos, ya todos sabemos de qué trata La Bella y la Bestia, sobre todo si han visto la película original. Yo no la he visto, pero sé de qué trata. El problema siento es que cuando llegan con un tema, o de repente están iniciando una sección de la trama, sobre todo cuando hay música, porque hay que admitir, La Bella y la Bestia tiene una de las partes más sobresalientes musicales de toda la saga de Disney. Siento que estoy en el ambiente, o sea, de repente llego y digo, ay, está sonando la canción, no sé, de la presentación de Bella. Y llega un momento en el que dices, ¿la de Bonjour? La de Bonjour, y llega el momento en el que ella va a decir su gran frase y va a salir ese cambio de cámara sorprendente que había en la película original, y de repente la dejan así como secota, así, dices, y mi escena más grande que la vida misma, ¿dónde está? Y se supone que será. No, mira. Mira, yo, básicamente para complementar la idea. O sea, La Bella y la Bestia de 1991 es una gran pinche película, ¿no? Además, primer película en la historia animada en ser nominada para mejor película, para el Oscar a mejor película. No animada, mejor película. Es una cosa clásica, ¿no? O sea, es muy querida. Vas a ver la versión live action y dices, bueno, quieren renovar la franquicia, quieren hacer un poco de dinero. Pero supongo que es la misma cuestión. O sea, creo que donde falla un chingo es que tiene un ritmo malo la película. Se hace lenta, hay situaciones que son torpes, hay momentos que la película original son, como dices, muy emotivos, y aquí son muy malos, ¿no? O sea, como dices, por ejemplo, cuando Bella está cantando que se quiere ir a vivir grandes aventuras y lo que tú quieras, pues ahí está declamando en el pinche llano, y cuando llegas aquí a live action, pues está así, Emma Watson. Canto nuevo, bien cabrón, y además la cámara se mueve y la morra está como una tabla. Y la no sé, la bella. Ah. Es muy similar a Emily Browning. Emily Browning, le voy a empezar a bailar. No, no, no. Pero el problema es que aquí no hay corte, entonces. Como las escenas de amor de Twilight. Actúan muy, muy mal. Los personajes no se la creen. Están muy tiesos todos. El ritmo está como muy entrecortado. O sea, no es una película dinámica. Las partes que en la película original funcionaban bien, aquí le meten de pronto más trama que no viene ni al caso. O sea, el ritmo está malo. Hay mejores actuaciones de dibujos de hace 25 años que de personas de carne y hueso hoy en día. A ver, está muy grande el personaje. Ya salió otro en una de las series de Disney. ¿Cuál es el personaje de Lefou? El amigo, el chaparrito amigo de Gastón. Okay. Aquí ahora es gay. Pero es ligeramente insinuante. ¿Sabes a qué nivel está? Y está bien hecho, eso vamos a admitirlo. No te están echando en cara que Lefou es gay. Pero es como a Jarvis en Ultimates. O sea, que desprecia un poco a las que quieren con Gastón. Que a veces echa en cara que para qué debería andar buscando a Bella si Bella no lo quiere. Entonces, pero nada más, o sea, nunca hace, no hace una canción, no hace un musical de cómo amo a Gastón. Y le chuparía la verga. Ajá, no, no. Esa canción sería muy chingona. Aunque sea una canción que se llama de Gastón. La canción de Gastón. La canción de Gastón, en la que todos se la maman a Gastón. Órale, pero la canción es buenísima. Y el problema, ¿sabes qué fue? Que también en esa canción había unos ritmos y de imagen canción. O sea, coordinaban tan bien. Que también te sacaba de onda, o sea, como que decías, ¡ay, ya agarró onda la película! Y eran los momentos en los que estaban calcando a la original. Y cuando le quitaban algo, le agregaban algo, sentías, ¡ay, como que me partió la madre! O sea, como que iba encarrerado y me patearon en las bolas. No sé, o sea, me saca mucho de onda algunas de esas cosas. Yo siento que es eso, el ritmo y la edición son malos, ¿no? Por ejemplo, yo ponía un par de ejemplos que a mí me venían mucho a la mente. Por ejemplo, la original cuando... Después de la famosa escena del baile, que le dice la bestia, bueno, ¿qué tienes, Bella? No, pues quiero saber qué pasó con mi papá, ¿no? Y ya le muestran el espejo y dice, no mames, está bien mal, está muriendo, está perdido en el bosque. Y la bestia voltea a ver la rosa, lo medita un rato, se ve que le duele y le dice a Bella, ¿sabes qué? Tienes que ir con él. Y la deja libre, ¿no? Y es una parte muy dramática, ¿no? Aquí llega y le dice, ¿qué tienes? Quisiera saber cómo está mi papá. Ah, mírate en este espejo. Chin, está enfermo. Lárgate. Llégale. Bueno, me voy. Así en chinga. Y yo, pues ¿dónde está la actuación, el drama? En otras películas. Y luego se pone a cantar la bestia. ¡Ah, oh, la he dejado que se largue a la verga! Y yo así de... No, no, no mames, ¿qué pedo? ¿Por qué te pones a cantar? O sea, la bestia anterior es de... La deja ir y el güey pues se deprime. Porque dice, pues ya se fue y nunca va a regresar, ¿no? Y está así de, qué mal pedo. ¡Él, este pendejo, se pone a cantar! Y lo pronto es que la canción se nota que es sacada directamente del musical de Broadway. Es malísima. Porque tiene el ritmo y el sonsonete de una canción de Broadway. Madre... Todas las canciones nuevas, que son como tres, son lo que siguen de malas. Terribles. Son muy aburridas. Terribles, terribles. ¿Sabes cuál salvaron un poquito? En la que Kill the Beast, cuando ya dicen, vamos a matar a la bestia. Quedó decente el ritmo, quedó aceptable. El problema también es que tiene una producción muy bonita. Ya ves que le dejaron así todos los detalles y que el pinche, los candeleros tienen así candelabros. Pero adornos sobre los adornos de los adornos. La fotografía es tan mala que no creo que haya habido un momento en el que pudieran enfocar la cara de Lumière. O sea, no podías ver si Lumière estaba triste, enojado, vivo, la señora Potts pues no tenía animación porque toda la cara la tenía así como sobrepuesta barata sobre la... Como reflejo, tetera. A momentos, sí. Sí. A mí no me gusta. A mí, la verdad, tampoco me convenció mucho la manera en la que justificaron que los sirvientes se convirtieran en objetos, porque en la otra son objetos antropomórficos. Y aquí es de, bueno, eres un objeto, y si mueves tus partes, puede parecer un rostro, ¿no? Como Ding Dong, que literalmente, pues la cara de un reloj, pues en muchas ocasiones parece un rostro. Pero no es que el reloj se haya vuelto humanoide. O sea, Lumière tuvo suerte de que el candelabro tenía cara. Pero por ejemplo, su novia, que en el original es un plumero, aquí es un plumero en forma de cisne, entonces literalmente anda con un cisne. Y dices, bueno, eso se me hace... Eso se me hace muy raro, ¿no? O la señora Potts, por ejemplo, no es de que la nariz se convierta en la en el asa ni nada, ¿no? Es que tiene una cara dibujada al lado. Entonces dices, se me hace como muy perezoso de parte del diseño de producción. Que no le metieron mucho coco en esas cosas. Mira, yo creo que el problema con La Bella y la Bestia es que es como que de esas obras de la cinematografía... que ya no necesitaba corregirse. No es como Blancanieves, que ya está pasado de tiempo a lo mejor, o La Cenicienta, que sí necesitaban corregir cosas para adaptarla a la era moderna. La Bella y la Bestia ni es tan vieja y ya oficialmente es un clásico. Es como si es vieja, pero son apenas 20 años en comparación contra Cenicienta. Cenicienta tiene 70 y Blancanieves ya son como 90. Entonces, sí se necesitaba, sobre todo porque en esas películas los personajes no es como la sirenita, que la sirenita habla. O sea, en Blancanieves y Cenicienta y La Bella Durmiente, las tres princesas prácticamente no hablan en toda la película. Son circunstanciales. Y eso ya cambia en estas películas, entonces ya está más adaptado. Yo siento que es que a ver, que Disney tenía las de perder. ¿Y a todo esto alguien vio La Cenicienta de Action? Sí. Mejor ve la otra, la de... ¿cómo se llama? La no. La naca esta también, que también no me gusta mucho. La de Drew Barrymore. La de Las Ángeles de Charlie, que hizo una cinta. Ajá. ¡Qué verga! ¡Qué verga! Sí, que no, esa es la única parte naca de esa película. ¡Es Leonardo da Vinci! Mis huevos son Leonardo da Vinci. No es cierto. Entonces yo siento que La Bella y la Bestia la tienes que dejar como dejarías El Mago de Oz. Ya Hollywood no vuelve ¿muerto? A ser El Mago de Oz. ¿Por qué? Porque ya está bien hecha. Nadie necesitaba una nueva película de La Bella y la Bestia de Disney. Hace 3 años hicieron La Bella y la Bestia en Francia. Y quedó cabrona porque no tuvieron que cargar ese lastre. Disney tiene que cargar ese lastre. Les quedó mal. Emma Watson, lo único que tenía era que tenía ese estereotipo de ser la sabionda bonita por Harry Potter, pero no canta y no era francesa y no actúa y no actúa gran cosa aquí. No. No le queda. No. Único punto que sí coinciden un poquito más La Bella y la Bestia, así como que en gustos, ¿no? O sea, como que llega un momento en el que dicen los dos somos letrados. Pero es una escena de 3 minutos. Ya. Es... Bueno, lo que sí me... Y el castillo está precioso. Pues se ve poco. A mí lo que sí me gustó, no voy a negar, es que sí hacen en live action la escena al inicio de cuando lo convierten en bestia. Y se me hace interesante lo que pasa. O sea, literalmente lo agarran en un baile. Y la bestia es muy pinche extravagante y la chingada. Y llega el hada y se la hace de pedo y lo transforma. Esa escena sí me gustó. No viene en la original. Es la que te cuentan con los... ¿Eh? La cagaron. Porque la transformación de animación es muy bonita. Y aquí literalmente nada más como que brilla. ¡Pium! ¡Ya soy un cuerazo! Y yo así de... Dura más la animada que la live action. La transformación. Sí, vamos, tampoco vamos es muy buena. Esta Bella y la Bestia es como si viera... ¿Viste Fanorama? Esa adaptación de Futurama de live action. O más bien, ¿viste cuando un montón de fans rehicieron Toy Story completa, pero con juguetes de verdad? Es eso. O sea, es lo mejor que un montón de aficionados pudieron hacer con un material como el de La Bella y la Bestia. Es lo que pasó. O sea, sientes a cada rato que se va el ritmo. Vean la original, es infinitamente superior. Ya. Perdón, tenía que despotricar un nivel horrible. Vaya, creo que de veras no me gustó. Sí. Ya, 6. Seis. No, 6.5. Ah, la tiene. Y lo peor de todo, ya quieren hacer spin-off y precuela. No mames. Porque vendió hasta su puta madre. ¿De qué vas a hacer una secuela de... una precuela de... la precuela de cómo se convirtió en bestia la bestia? Wey, se le hizo de pedo a la viejita, ¿no? Ay, peor actuación de Ian McKellen en mi vida, güey. Ah, no, qué mal pedo. Magneto. ¿De quién sale? Es Ding Dong. Pero bien desperdiciado, ¿eh? Cuando lo convierte en humano dices, pobrecito, ¿por qué le hicieron esto a Ian McKellen? Sir Ian McKellen. Sir Ian. Bueno, y Lumiere es Obi-Wan Kenobi. ¿En serio? Es Ewan McGregor. No manches. O sea, que tienen a Magneto, a Gandalf, a Obi-Wan Kenobi, a Hermione, a Hermione, a la profesora Trelawney y Gastón fue un malo por ahí en alguna otra película. Bueno, fue Drácula en Drácula Untold. Jule. Puta, buena referencia. Nombre, Creo que el que tiene mejor referencia entonces sería Lefou. ¿Lefou? Sí, güey, ¿no? No me acuerdo, pero creo que tenía. Bueno, ya. Bueno, Maurice es Kevin Klein. Bueno, a ver, otros saludos. ¿Calvin Klein? No, Kevin Klein. Órale, saludos. Sí, no importa. Pero ellos nos adoran. Ego Navarro dice, un saludo al Saga que siempre está presente para mamasear y fantasear sobre su vieja y Alba Mendoza. Yo no fantaseo sobre mi vieja y Alba Mendoza. Alba Mendoza fantasea, Alba Mendoza fantasea sobre mi vieja y ella. El negro. Pero me estoy fantaseando. Esa saga que se, esa saga que se apaña a tus juegos, pero si te los devuelve, el único Saga que compra figuritas, no es cierto, el Dr. Hill también compra. Yo creo que paga con cuerpo, no, bueno, con el de ella. Porque están bien pinches caras las figuras. Bueno, ya, ¿quién chingado? ¡Necro! Un saludo desde el pueblo de San Casteabro. Un saludo al, al muerto de su casa. Y un saludín también a los... Es el que está allá a un lado del lago Saraz, ¿no? Sí, junto a la cueva del coyote cojo. Un saludín también a los demás, sobre todo a Madán Excusado. Huevos. Que ya compró su revista de horror y está chida. Costó un huevo traerla desde Ciudad de México, por eso ya no compro otra. ¿Qué, dónde vive? Ahorita está en Guadalajara. Chale, qué raro, pero bueno. Sí, ¡está chingona! Debe haber, ¿no? ¡Cómpralas todas! Están bien vergas. Deberían llegar allá, ¿no? Yo creo que sí, es no como sé. Que ciudad cosmopolita, ¿no? Sí. No como pueblo bicicletero. No sé cómo sea la distribución. Es que también es, depende de la distribución de la revista, porque tampoco es como que sea una revista distribuida por Televisa o algo así, güey. Sí. No creo. No, por eso, entonces... Las manda personalmente por pinche correo. Por eso no la distribuyen allá. Ahí sí, si no, así que si no se la pides, pues no. No hay. Ajá, no hay. ¿Te gustó? Paga, puto. Yeah. Dice, en este pueblo yo todavía no paro de reír con Batman Lego. A huevo, está bien chingona. Lástima para los pendejos que no lo han visto. El spoiler anti tiburones de Adam West, la escena de Tom Cruise y la contraseña de la computadora. Qué bueno que estén todos. Se les extrañaba al Doc. A huevo. Abrazotes para todos. Sí, está. Ya no te extrañaba. Ya vámonos al cine, doctor. Que vamos a ver Lego Batman. ¿Aún está? Sí, aún está. A huevo. Así la quiero ver. Sí, está, todavía sigue. Y bueno, todavía hay otros saludos, pero ya. Me valen madres. Te decía que falta Power Rangers. Power Rangers. Y John Wick. Primero Power Rangers, porque pues John Wick es el cierre. Y John Wick. Por eso. Ya casi. Ya, películas y series más rápido. No, estás pendeja de la está cabeza. Está bien mal, morra. A ver, va a Power Ranger, que sí estuvo culera. Madre. Está culera. Doctor Hill. ¿Se acuerda de una película de los años 80 que se llama The Breakfast Club? Ajá. ¿Te gustó The Breakfast Club? El club de los cinco aquí conocido. Sí, sí, sí. ¿Podría decirnos de qué trataba The Breakfast Club? Ya no me acuerdo. No. Porque si nos hablabas de eso, ya nos reseñabas Power Ranger. Estoy seguro, pero no me acuerdo ya. Es así de irrelevante. Bueno, Breakfast Club, así rápido, como totalmente saben, se trata de estos morritos que están en detention un sábado. Y curiosamente... Ah, es correcto. Ajá. Y pues, pronto se empiezan a abrir, a platicar, te das cuenta pues de las broncas que tiene el antisocial, la cheerleader, la rarita, el genio y el jock. Y un perro gran danés que habla extraño y come galletas. El atleta, ¿no? Porque además los mismos estereotipos se trasladan aquí... A Power Rangers. Los mismos, así, exacto, tal clonado. Cual. Y también están en detención en sábado. De hecho, así mire usted, ¿y por qué estarían esos güeyes ahí en detención? Pues porque ahorita en vez de que te los planteen de que son los tipos listos, activos en su comunidad, arte marcialistas, así se como se suponía era. Que originalmente el sordo nos había elegido porque eran los más nobles y gandallas y chingones. Ajá. De... ¿Cómo se llama ese pinche? Angel ciudad? Grove. Angel Grove, es cierto. No, pues aquí le dan el giro de, bueno, sí, obviamente van a ser dignos porque... Power Rangers. Ajá. Pero curiosamente se conocen en el detention, cuando están castigados un sábado. Bueno, tres de ellos, los otros dos no estaban en detention. El Jason, sí, cierto. Conoce al Billy, porque hizo una pinche broma de que se robó una vaca y lo metieron. El Billy porque traía unos explosivos en su lonchera. Porque es como... Autista. Autista. Y hijo de un minero. Ajá. Y la aquí... Kimberly porque andaba de perra. Y ajá, y. Huevo. Literalmente. No, es en serio, güey. Es en serio. Sí, andaba de. Ahora sí que ella andaba como de culera, ¿no? De hecho, ella era la mala en la situación. Y dices, ¿Kimberly la misma? No. No, bueno, digo, son los pero mismos, tiene ahí algo. Son los mismos personajes. Esa es mi pregunta. Sí, o sea, son los mismos. Son esa Jason Scott, Trini Kwan, Kimberly Clark. Que nunca se dicen los nombres en la serie. Zach, Holt salen al principio. Porque te dicen, fulanita tal tal como Kimberly Hart. Ajá, en la entrada de sí. Y Billy Cranston, o sea, son los mismos personajes. Ok. Eso no más que Billy es negro. Ahora Billy es negro y Zack curiosamente es asiático. El sí, Black claro, Ranger. Porque somos... Cuando dice, soy negro, no eres negro. Sí, sí lo soy. Ay, mierda. Está cagado, a mí me gustó eso. Bueno, básicamente, sí, están en detention. Se conocen ahí estos tres. Billy ayuda a Jason porque tiene además de esos como pulseritas en el pie para evitar que se salga porque está en arresto domiciliario por andar de desmadre. Ok, bueno, está chido. Y como es el geniecillo, pues ahí le ayuda a quitarse la pinche pulsera. Y mientras, pues él le ayuda para ir a la mina donde trabajaba su papá y donde murió para encontrar, pues algo, ¿no? Es una mina ahí medio abandonada y pues ya te imaginarás. En lo que encuentran, pues son las moneditas que los convierten en Rangers, ¿no? Les dan superpoderes. Curiosamente, la película tampoco se va directamente a la acción. De hecho, pues eso podría ser la queja para muchas personas y el punto a favor para otras. De que encuentran las moneditas, ahí se les juntan Zack y Trini, que literalmente pues andaban ahí pasando el rato. Ay, no mames. El Zack porque vive ahí cerca y está como de voyerista. Y la Trini porque como es muy pinche antisocial, pues le gusta ir a perderse ahí a las pinches colinas. Y escuchaba metal. Y era lesbiana. Y era lesbiana. Y es lesbiana la Trini. Y mexicana, ¿no? De una vez. Una bien decadente, ya, por no. favor. Pues sí, ¿no? No sé, yo no la he visto. No. Tiene, está como entre mexicana y ¿la latina? ¿Latinosa? Sí, más o menos. Según yo no queda muy clara qué raza es. Sobre todo porque la fotografía también es bien shaky, güey. Se ve neta, un poquito como Transformers. A la verga. Bueno, pasé el pedo. Transformers 1. Ay, no mames. Cualquiera, todos son malas. Pero tiene mira, para no hacer el pedo grande, güey. Encuentran las putas monedas. Encuentran, descubren que tienen poderes. Que las monedas les dieron poderes. Al día siguiente, descubren por puro pinche error una cueva subterránea marina donde estaba la nave de Zordon y el pinche roboto. Alpha Five. Ajá. Hotcake. Y ya, ¿no? Ahí descubren. Ah, necesitan los Power Rangers y la verga de toro. Y ustedes van a ser los elegidos y la chingada. No se pueden transformar porque están bien pendejos. Para esto ya, para ahí anda Rita Repulsa, regresando a la vida. Resulta que ella es la Green Ranger. Como detalle okay. Eso continuidad, está decente. Está chido, te ponen que durante la época del Cretáceo ya andaban estos güeyes aquí en el Cretáceo, güey. Bueno, eso explicaría los dinosaurios, ¿verdad? Ajá, entonces literalmente se explica los dinosaurios. Ajá. Bueno, pero entonces te dicen, el Zordon era el Ranger rojo. Tenía su equipo de Rangers. Rita era la Ranger verde y quiere quedarse con el pinche cristal CEO que después se menciona mucho en la serie. Ajá. Porque ella quiere ser todopoderosa. Entonces los traiciona y los mata. Okay. Entonces el Zordon dice, no, pues ¿sabes qué, mija? Te vas a chingar a tu madre. Llama al pinche meteorito que destruye a los dinosaurios, así como un ataque nuclear. Entonces se mueren todos. Because hay que cargarse el pinche de tierra, ¿no? No hay pedo. Exacto, ¿no? Y dice, bueno, pues extingue a los dinosaurios, se mueren todos y la morra esta queda ahí perdida en las profundidades del mar, ¿no? Ajá. Hasta ahora que además como el Angel Grove es un pueblo costeño y su economía está basada en la pesca, pues la sacan unos pescadores. El papá de Jason. El papá de Jason y empieza a armar desmadre porque el pinche cristal sigue ahí, ¿no? Y dice, pues sí, yo lo voy a conseguir. Y el Zordon les dice a estos güeyes, pues tienen que entrenar en putiza porque ya va a empezar el desmadre. Pues ya como que se empiezan a hacer y más están cuates. Pinches gordos y nada más ven novelas, putos. Y se sienten especiales. Más o menos. Bueno, básicamente todos sufren un chingo. Se empiezan a abrir entre ellos. Vamos a acabar rápido. Y al final es de, bueno, pues ya somos como muy cuates. ¡Sí! Rita va a destruir el pinche mundo. ¡Sí! Let's kick some ass. Y ya se pueden hacer el morphing, por fin. Cuando ya se va a acabar la película. Ay, no mames, de que hay que ver a puros güeyes nada más ahí pendejeando. Y hasta el último, ves a los putos Pago de Reyes. Fórmula de película de los híjole, ¿saben qué es lo peor? Que igual hasta hay secuela. Pues sí. Hay que ver primero las reseñas, porque apenas va saliendo, entonces no sabemos cómo le ha ido. Ay, guácala. No está saliendo críticas malas porque, bueno. Y ustedes apoyaron a que haya una secuela, claro que sí, shame tiene críticas malas, güey. No, Claro que sí, güey. No sé que hayas leído el blog de los tontos, pero tiene críticas, un chingo de críticas. No, yo he leído críticas. No, no, yo he checado de todo. Y ahorita yo las críticas que he visto de otros medios, y es eso, también bastante decentes. Dicen, ok, no es una película perfecta, pero no es una película mala. Como dicen, el creador pues quería hacer una película tipo Breakfast Club, una película de drama adolescente, pero le dijeron que era una película de Power Rangers, entonces como que al final lo juntó. Entonces dicen, si lo buscas un poco como por esa mecánica del desarrollo de los personajes, creo que, al menos en mi opinión, está interesante, y a mí pues sí me llamó la atención ver qué pedo con estos morros. Hasta el final se vuelven superhéroes y quizás no es muy increíble la secuencia, ¿no? Pero bueno, tiene robots gigantes. Pues mira, me voy a sonar la nariz, Necro, me pasas una servilleta. La peor parte es cuando hacen el bailecito con el Megazord. Ay, mira, te lo voy a poner así, güey. Lo que tiene de... No más que termine la maldad de sonarse la nariz. 7.2 en IMDb. Ajá. No, lo que tiene lo que tiene la película, que se le puede apreciar, es que es precisamente como la serie original. Mala actuación, mala música, malos efectos especiales, mala trama. Sí, el factor nostalgia pega un chingo. Claro, sin pedos, güey. O sea, tiene la misma mala trama, tiene las mismas malas actuaciones, tiene las mismas malas efectos especiales. ¿Sale Bulky School? No sale en Bulky School. No, pero sale otro. Sale otro, cabrón. Las actuaciones no son tan malas. Son pésimas, güey. No, mames, ¿cómo chingados no, güey? ¿Qué vas a buscar? O sea, tampoco vas a esperar una gran actuación, pero tampoco son actuaciones tan malas. O sea, son chavitos, güey. Y hasta ahí. No sé. Efectos especiales, sí, no te lo voy a negar. Se ve que no tienen mucho presupuesto. Entonces no es como que vayas a ver el hilo negro. Se ven muy similar a una película de hecho, Transformers. No, no manches, se ve mucho más bajo que una película de Transformers. Se ve más bajo que una película de Transformers. El Goldar estaba bien culero y bien sobrepuesto. Bien el Goldar culero. Solo podrías compararle con el Ivan Ooze gigante de la película del 97. No mames. Sí. Era una plasta dorada con alas y ya. O sea, sí, güey. No. Parecía de los efectos de Shina y Hercules. Verga. Güey. Tan malo como ver a Violator en Spawn. Sí, güey, sí. Verga, dos. Sí, güey, así, la neta, sí, güey. O sea, el Megazord no está feo, pero no. El Goldar se la mamaron, o sea, se la mamaron. No sé si fue homenaje a la película original o qué chingados. Al principio, pues la fotografía no es así como mala, güey, malhechona, porque no tienen que estar usando nada de efectos especiales, pero a partir de que se vuelven Power Rangers y sacan a los Megas, a los Zords y al Megazord y al Goldar, puta, güey, todos los pinches, se ve que es una película barata de 3 pesos, güey. Bueno, la verdad, el presupuesto es muy bajo. Y la pelea, lo y cual peleas, es bueno porque también van a recuperar más rápido. Y luego, no, pero lo mismo dices, güey, okay, cámara, no tienes presupuesto, ¿para qué chingados entonces les pones a pelear con monos de CGI de los hombres piedra si en la serie original eran unos güeyes vestidos de blanco y negro, ¿no? Entonces, güey, pon otros pinches actores así, con trajes, al estilo espacial, güey, que se vea. Más, te sale más pinche barato que el pinche CGI de los monos, piedra, que se ve sobrepuesto, sobre culero. Y sobre culero. Y las peleas ni siquiera se ven chidas, güey. O sea, pinches peleas de 3 segundos. Sí, sí, sí. Se ven bien culeras con la cámara, como dice el Graf, bien shaking. No disfrutas ni vergas de los Power Rangers. La pelea final está bien culera, sobrepuesto todo. Todo vale verga bien rápidamente en la ciudad y a nadie le importa. Y las actuaciones son... es como, no sé, meterte un Aquaned en el orto, güey, así de culeras, güey. No, la neta, yo creo que el Necro exagera, o sea, no, sí estoy de acuerdo no que se ve que no son los valores de producción tan altos, pero tampoco es una calidad tan baja. O sea, es una película muy barata, solo costó 100 millones. O sea, es barato. Es muy barato. Es barato. Y sin embargo, creo que lograron algo, en mi opinión, relativamente decente. O al menos interesante. Exacto. Porque tampoco es un capítulo tan calcado y austero. Lo que yo puedo decir aquí es que al menos estoy viendo que las opiniones son muy... Diversas. O sea, no son ni abiertamente de que es muy mala ni que es muy buena. Está así como que no sabemos para dónde jala la película. Entonces, yo les recomiendo a todos ustedes, nuestros queridísimos podescuchas, honestamente, vayan a verla. O sea, si tienen 45 pesitos. Yo sí les recomiendo que la vayan a ver. Voy a ir a la secuela. Y se hagan su juicio, porque yo creo que sí vale la pena verla para saber si te gusta o no. Yo la pongo al nivel de Casaluchonas. Es más, güey. No, mames, ahí está Polisteria. No, me le gusta Casaluchonas. No, mames, me disculpas. Y es un nivel infrahumano. Casaluchonas tiene mejores efectos especiales, güey. No, mames, no. Así de culero, güey. Así de culero. No, mira, aquí hay un punto. No, mames, no. Para empezar, el arte conceptual de Casaluchonas está bien gachito, güey. No. Por eso, Casaluchonas tiene mejor efecto especial. No. Imagínate qué tan mal está Power Rangers. No. Son feos los efectos porque el arte es feo. No, güey, pero Casaluchonas es un nivel aparte. Es un nivel aparte. Mira, yo lo único que digo es que también, está y el Necro, y nosotros caemos, y yo también caigo en ese concepto, de que el problema aquí con la franquicia de Power Rangers también es que es una franquicia que realmente es de las pocas franquicias que podríamos decir que sí sabe cómo dividir a los verdaderos millennials de los que somos chavorrucos. O sea, un verdadero millennial sí creció con Power Rangers en su momento. Y a nosotros ya nos tocó en adolescencia. Entonces, sí, es correcto. Lo más probable es que nos la hayamos saltado. Ya, calma. Ahorita terminamos. Sí, pero ya deja. Vamos a perder más tiempo. Si quieres, ve ahorita el sofá, espera y deja y déjanos terminar. Ya vamos a acabar. Porque aún falta otra película y ya estamos son 10 minutos. No, John Wick for the win, man. Bueno, ya, el único chiste es que sí, nosotros la vemos con muy mal nivel. Yo lo que sí digo es que hubo momentos donde yo creí que debían levantar el nostalgia de la película. Y cuando por fin ponen el tema de Power Rangers, que se oye cantar Power Rangers, se oye tan mal que hasta parece que el editor de música le bajó al volumen al final porque dijo, ay, la cagué, no debía ir aquí. Okay. Entonces sí tiene defectos, muchos defectos. Se nota que los productores no tienen realmente amor por la franquicia, pero entonces, sí por el dinero. Pero entonces yo creo que aún faltan otros 15 años para que alguien realmente que ame los Power Rangers haga una película que pudiera hacerles justicia para los fans. Ya, 6.5 desde mi punto de vista. Eso es todo. Maldad. Para mí sí es un 7.5. O sea, no se me hace tampoco tan baja. Pero lo mismo que la IMDb. Ajá, o sea, insisto, no es tan mala, no es tan buena, o sea, es así. Pero yo particularmente la disfruté. Yo la puedo comprar en 89 pesos en el No cuadro. Mames, no me gustó Casaluchonas. Es el punto más Casaluchonas alto en el que la pago. Yo no la pagaría. Yo no la pagaría, o sea, no la vuelvo a ver, no por nada. Por colección, yo colecciono muchas cosas. No, bueno, pero me refiero, yo por gusto personal yo no la pagaría, no la coleccionaría. Tres. Tiene un 3, güey. No mames, Casaluchonas sí es una... Ah, no, Casaluchonas tiene un 0, güey. No, güey, Casaluchonas es un menos 3. Sí, güey. A partir de este momento... Yo la quiero ver, qué pendejo. Vamos a dejar de hablar de Casaluchonas. Para nosotros esa película no existe. Sí, está bien. Está borrada de la... Yo quiero ver Casaluchonas. Está muy... No quieres, güey. Pero ahora sí vamos a hablar de una película chingona. John Wick, motherfucker. A ver, ustedes dos échense John Wick. John Wick está súper chingona. Pues la primera película... John Wick 2, la primera película, pues ya sabes, ¿no? Trata de... El perrito. De este personaje. ¡Perrito! De este personaje que era un asesino retirado. A ver, güey, déjame terminar, chinga. De este güey que es un asesino retirado. Y se había casado. Su esposa muere por una enfermedad. Sí. Y comentario pendejo. Sí. No. ¿Qué? ¿Cómo te retiras de ser asesino? Hay plan de No, ahí sí te lo dicen, güey. Hay sindicato. No. ¿Qué pedo? No. Sindicato del mal. A ver, güeyes, ya. Rápido, nada más para plantearlo. Dejan puntos claros en la primer película de que los asesinos se mueven en una suerte de sociedad secreta con sus propias reglas y manejos. Y en la secuela te lo amplían muchísimo y muchas de las reglas quedan más claras. Exactamente. Y al principio sí te dicen de John Wick 1. Este güey le pidieron hacer una misión básicamente imposible y lo logró, y por eso se ganó el derecho a retirarse. Porque es bien pistola. Perdón, entonces mi pregunta no fue tan pendeja. Entonces al güey cuando se retira, pues llega el pendejo de Game of Thrones, le mata a su perro y ¿cuál le de todos de Game of Thrones? ¿Cuál es? El que le cortaron las bolas y okay. El Grimjo. Ya. Y le roba el carro. Le roba el carro y pues el güey se encabrona y mata a todos, ¿no? Es un killing spree. Exactamente. Y esta secuela empieza... Bueno, ya nada más para el final. La 1 es una... Todo el mundo pensaba que era una película única. Era buena porque de típica película de acción sosa y te divertía y ya, ¿no? O sea, no esperabas que fuera a ser así, pues, pinche hitazo. Bueno, por alguna razón fue un hitazo y deciden hacer la 2. Ajá. Porque es una película de acción como algo que hubieras visto en los 80, ¿no? Ajá, porque la 1 es autoconclusiva, güey. Sí, de alguna manera se acaba el pedo y ya. Perrito. Entonces aquí en la segunda, empieza poquito después de que acaba la primera, porque eso sí, no recupera el carro. No. Entonces aquí te dicen que ya descubrió dónde está el carro y va a partir más madres. Entonces va a recuperar el carro, lo tiene el hermano de los güeyes que mató en la primera película. Le dice, güey, ahí muere, yo nomás quería mi carro. Después de que ya mató a toda su gente. Pero dicen, bueno, va, ya vamos a llevar la fiesta en paz. Nada más hice un pequeño genocidio. Ajá, y dice, va, ahí muere, ¿no? Ahí muere el desmadre. Pero el pedo es que cuando ya regresa y dice, ya voy a vivir mi vida de nuevo aquí tranquilo, aparece un nuevo güey que es un italiano. Santino de Antonio, no sé si se llama, ¿no? Ajá. Ajá, y que le dice, oye, John, tú me debes un favor. Porque resulta que la tarea imposible con la que se logró salir, para completarla le pidió ayuda a este güey. Entonces te dicen, hay unas cosas que se llaman markers, que son así como tratos indelebles, uh-huh. Y los tienes que honrar. Entonces como el John hizo el trato, pero ahorita no se lo quiso honrar a este güey, pues le destruye la casa. Uh-huh. Y el John dice, bueno, pues duro pero justo, ¿no? Uh-huh. Dice, bueno, qué pedo, está bien, sí voy a trabajar para ti. No, pues quiero que mates a mi hermana. Porque va a heredar un puesto súper cabrón en el crimen organizado italiano. Y yo lo quiero. Ajá, que supone que es la mesa de los 12 o algo así, que son los líderes de todo este desmadre mítico de los asesinos y todo eso. Exacto, entonces dice, bueno, no tengo de otra, tengo que honrar el marker. Entonces va, la mata, pero luego, típico, este pendejo le juega chueco. Uh-huh. Y por cierto, la hermana era amiga de Wick. Ajá. Y es súper bueno. Entre todo era buen pedo. Sí, bueno. Y estaba bien MILF. La señora e italiana. Bueno, el punto es que entonces el pendejo le juega chueco y después de que cumple, lo manda a matar a Wick. Y dices, güey, si sabes que este es el cabrón más letal del mundo, tienes que ser un verdadero imbécil para hacer eso, pero lo hace. Y pone un contrato para que lo mate. Ajá. Entonces, como el John Wick es bien pistola, se enchufa a todo el puto mundo y dice, a ver, hijo de la chingada, te voy a ir a matar ahora a ti. Y pues, a grandes rasgos, la película es una gran matacera. Exactamente. Hasta que entonces el pendejo este se mete al Continental, que es un hotel donde se manejan muchos de estos business. Y que además tiene estas reglas que te plantean en la primera película de que ahí no se puede hacer negocio. Ajá, que básicamente te dicen, en el mundo de los asesinos hay dos reglas que debes honrar siempre. Cumple tus promesas de sangre y nunca hagas nunca manches el Continental de sangre. Ajá, no puedes trabajar ahí. Ajá, no puedes matar a nadie ahí. O sea, no puedes hacer nada. Es ahí. La base. Es la, ajá. Pidos. Ajá. Exacto. Entonces es tierra cabrón, neutral. Este cabrón, que lo manda a matar, se mete al Continental. John Wick lo sigue hasta ahí. Y así, enfrente del dueño del Continental y todo, que es su amigo de Wick, le dice, güey, no mames, pues, no vayas a hacer algo estúpido, ¿no? Y el güey así de, me vale pito. Porque puto. La neta ya me tienen las bolas llenas todos. Ajá. Y lo mata ahí. Y pues ya en la güey. Entrada frente al jefe, ¿no? En el bar. Dentro del bar del Continental. Ajá. Lo mata. Y ya pues el jefe así como de, pues güey, o sea, no te puedo matar aquí. No puedo tomar cartas en el asunto de ese modo, pero pues básicamente, pues ya valiste pito, ¿no? Y pues tengo que meter un contrato. Primero, lo que hacen ellos es que lo excomunican. Eso significa que ya no tiene acceso a ninguno de los servicios secretos de la Sociedad Secreta de Asesinos. Que sí son un chinguero. Son un chinguero. Entonces nadie le puede ayudar en nada. Ya no puede pagar ningún tipo de servicio. Está fuera de la red. Excomulgan. Porque para esto tienen monedas especiales para pagar los servicios. Ajá, que son unas moneditas de oro que les dan por los trabajos y cuando te retires. Ajá. Según. Y aparte te dicen que como ya mató ahora este güey, el resto de los güeyes de la mesa le ponen un contrato internacional. Entonces donde sea que esté en el mundo, lo van a buscar para matarlo. Y en eso se queda la película. Y que dice, le dice al dueño del Continental, John Wick, dile a estos hijos de su puta madre que quien venga a matarme, me lo voy a quebrar. Y le dice, tienes una hora, el contrato va a entrar en una hora, así que ve, escóndete y a ver qué pasa. Haz lo que puedas en una hora porque pues ya no, básicamente es como mi regalo de despedida, güey, no te puedo ayudar más, ¿no? Te doy una hora de Head Start. Ajá. Y ahí se queda la película en que ahora todo el mundo va tras John Wick. Ajá. Se queda en cliffhanger. O sea, se queda el 3, evidentemente. Sí, ya cuando ya haces la segunda, ya haces la tercera, güey. Y pues está súper llena de acción, balazos, muertes a lo estúpido. Película dominguera, chingona. Sí, película, peliculón. película. Peliculón, cabrón, chingón. A huevo, mamalón, chingón, sí, güey. Está bien vergas, no mames. Sí, a huevo, John Wick Forever. Está bien chingón. Si eres de esas películas que, puta, cómo te divierten, güey, que yo creo que van a ser de esas películas de nicho como Duro de Matar en su momento. Que ahorita yo te iba a decir si la podías comparar con eso. Y, sí, y sí, sí, güey, sin me pedo. Me la estoy mamando, güey. Pero pues, está no, bien, sí, bueno. Sin pedo, güey. Es como el Duro de Matar Millennial, güey. Ah, y aparte como el... los escritores... Es que es flaquito el Keanu, no es como el Bruce. Y es que aparte como los escritores y directores eran stunt doubles de Matrix, ahí conocieron a estos güeyes, y además ahorita está para los fans, pues que por fin se encuentran... Morpheus. Morpheus y Neo, ¿no? Lawrence Fishburne y Keanu Reeves vuelven a aparecer ahí juntos, ¿no? Que la hace del viejo loco de las palomas. Exacto. Y en la película anterior salía el agente Johnson... como uno de los guardaespaldas del chavito. Ajá. Y de hecho el doctor del Continental era el key maker. Ajá. Y aparte ¿cómo se llama? Bueno, aparte del Clint Hammer y todo ese desmadre, pues ahorita ya te están así como metiendo la mítica de este desmadre de los asesinos. Sí. Ya hay varios foros donde así de, no mames, si es que este desmadre y así, y de seguro se manejan de esta forma. Tiene un chingo de reglas. Y sí, ya lo están... Ajá, ya se está volviendo algo de nicho esta madre. Y te lo están explicando más y cada vez quedan como más cosas. Y de, ay, ¿cómo le harán para este desmadre? Sí, exactamente. Está muy chingón la estética de su pinche muy bien, asesinos. Entonces ya. ¿Cuánto le das maldad? ¿Cuánto le diste a la 1? Pues creo que sí le di el 9. Ya está. Pues igual le doy el 9 nomás porque el soundtrack no me gustó tanto como el de la primera. Va, pues yo igual 9 ambas. Y bien, entonces eso es todo en esta semana en el Saga Podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram. Estamos en Patreon y en PayPal para que nos puedan donar dinero, por favor. Porque somos pobres y necesitamos pagar el hosting en julio. En julio, señores. Ya vale, bueno, el tiempo. Ya. Antes de que digas todas esas pendejadas, el mono ya pagó. Ya las dije, ya no fue antes. Cállate, Ramí Salazar Patiño dice: no he visto ninguna por pobreza, pero como fan de Tokatsu, veré Power Rangers Marvel por ti esta semana. Un abrazo a todos. Y Carlos de Aguinaco González, oh güey, este es nuevo. Este es huevo. Carlos de Aguinaco González dice: La Bella y la Bestia tenía todo para hacer una película gótica, pero les dio miedo a Disney. No sé, güey, no la vi. Manantuales está revolcando, está creo que convulsionando por sí. Alguna razón. Como ven esa trampa publicitaria del personaje homosexual en dicha película. Saludos a los sagas presentes y manden y que me manden uno, el más chingón de todos, el Necro a huevo. Saludos, ni pedo, güey. Si él tiene el grafo, yo tengo Necrobots. Y una mentada a Madame a cambio de nombre cada podcast por Wang al saludar. ¿Qué? No ¡puta madre! Yo tampoco entendí la última parte, pero cámara. Sí, eso, que dijo el Necro. Si quiere que me reemocione cuando mando saludos. Ah, no, güey. Sí, así como te emociona siempre. Si anduviéramos cogiendo, güey. A huevo. No le puedo mentar la madre porque me madrea. Te chingas. Mejor te la madre. Me dejo el talamiento a ti, aunque seas mi Necrobot. Pues ya, eso es todo en el Saga Podcast. Esta semana, nos vemos la próxima semana, señores. Te lo lavan. O quizás no. Chan, chan, chan, chan. A huevo.